eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, amigas y amigos del deporte, amigas y amigos auditores de Radio La Amistad de Tomé, desde el estadio Nelson Valenzuela, aquí en la ciudad de Parral, en la séptima región del país. Les el primer saludo, el primer contacto cuando son las 15:03 p.m. Les saludamos con una tarde despejada, les saludamos con una tarde hermosa acá, en esta ciudad de la séptima región del país. Hermosa tarde, pero con muy baja temperatura. Queremos no superar los 6, 7 grados de temperatura en estos instantes. Nos contaban cuando llegamos hace un rato acá la gente de Parral que esta mañana hubo mínimas sobre los 3 o 4 grados bajo cero en algunos sectores, especialmente rurales de la zona de Parral. Hasta aquí ha llegado el Deporte Tomé para jugar tercera fecha del fútbol de la tercera B del fútbol chileno. Hemos llegado hace algún rato hasta este recinto deportivo. Son las 15:03 p.m. Los equipos ya hicieron el trabajo precompetitivo. Tomé se regresa en este momento para las últimas instrucciones. La barra se instala en el sector de tribuna. La barra se instala en el sector de galerías. Mientras nosotros también comenzamos a tomar nuestra ubicación. Ya vamos a estar con la formación confirmada tanto de Deportes Tomé como también del conjunto del Buenos Aires de Parral. Aquí el conjunto tomecino llega con una tremenda ilusión, con una enorme ilusión de dar el batatazo, de llevarse los tres puntos hasta la Bahía. Hasta aquí llega este Deportes Tomé dirigido por Raúl Aguilera, el director técnico, y con un percance en las últimas horas o en la jornada de ayer por la tarde. Un accidente casero, escuche bien, un accidente casero ha dejado en la banca, no ha podido llegar hasta este recinto deportivo el Pancho Yáñez, Francisco Yáñez, el goleador tomecino. Mala suerte, accidente casero, luxación en uno de sus pies, imposible que pueda estar esta tarde aquí en el estadio Nelson Valenzuela de Parral. Es por ello que hay modificación en la dupla ofensiva del conjunto tomecino. Nicolás Mejía será acompañado por Fidel, efectivamente, por Fidel Oyarzo. Así es, entonces, la formación del conjunto tomecino trae sus novedades por este accidente, reiteramos, casero que le ha ocurrido al goleador, a Francisco Yáñez, que venía muy, pero muy bien perfilado. Venía muy bien inspectado, sin embargo, había anotado dos goles la semana pasada, recordemos, frente al conjunto de Quillón. Lamentable este accidente que le ocurrió a este muchacho en su casa y lo deja fuera entonces de este partido. Reiteramos, ya vamos a estar con la formación tanto de Deportes Tomé como también del Buenos Aires de Parral. Concentración absoluta, no queremos molestar a los muchachos. Han pasado por acá también los tomecinos que juegan acá en Parral. Nos referimos a Matías Yáñez, nos referimos a Claudio Vega. Se han acercado respetuosamente a saludarnos estos muchachos. Estoy con Roberto Aguilera, la voz vendedora de Radio La Amistad, y nuestros comentarios y nuestro compañero de ruta siempre, nuestro colega y amigo. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos nuestros amigos auditores. Efectivamente, ya estamos en el estadio Nelson Valenzuela para llevar este partido muy importante, por supuesto, en los comentarios previos, sin duda se trata de un importante compromiso. Ya tenemos confirmada la alineación del cuadro de Buenos Aires de Parral, que enfrentará con su mejor gente, y ya tenemos también la alineación de Deportes Tomé. Perfecto, vamos a ir entonces a los estudios de Radio La Amistad. Los equipos todavía no salen a la cancha, siempre hay un retraso de unos 5 minutos aproximadamente. Nos da tiempo para tomar la ubicación, para tomar los últimos datos y después concentrarnos con la transmisión definitiva de lo que es este partido. Viene con la ilusión, pese al percance del Pancho Yáñez, viene la delegación tomecina con la tremenda ilusión de poderse quedar con los 3 puntos, los 3 puntos en la tabla de posiciones. Una tarde muy fría, reiteramos, en algunas zonas, en algunos sectores especialmente rurales, acá en la séptima región, en las cercanías de Parral, han marcado los termómetros, nos decían, entre 3 y 4 grados bajo cero durante la madrugada de hoy. En estos instantes, 7, 8 grados aproximadamente, no hay más que eso aquí en Parral. Es el primer contacto, cuando son las 15 horas, 3 de la tarde con 26 minutos, la Galaxia del Sur, ya la barra de Tomé se ha instalado, especialmente en el sector cordillera, aquí una cordillera absolutamente nevada. En el sector cordillera se ubica la barra del Deporte Tomé. Nos vamos a los estudios centrales, nosotros tomamos ubicación y ya estamos viniendo con la transmisión desde el Estadio Nelson Valenzuela, aquí en Parral. Deporte Tomé visitando al puntero, buscando el batatazo. El Buenos Aires de Parral recibe a Deporte Tomé en 5 minutos más. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Dándome la vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Y me la paso imaginándote. Imaginándote. Contigo me casé. ¿Con quién? Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Tú eres mi mujer, mi letra, tú eres mi armonía. Eres el agua que me ahoga. las 3 de la tarde, 32 minutos. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, amigas y amigos, auditores de Radio La Amistad en Tomé, desde el Estadio Nelson Valenzuela, aquí en la séptima región, en la ciudad de Parral, para lo que es el fútbol de la tercera división B del fútbol chileno. Tanto el puntero, el Buenos Aires de Parral, como el Deportes Tomé, ya están en la cancha, ya están en el terreno de juego para comenzar este partido. Roberto Aguilera, nuestra voz comercial de Radio Amistad, nos cuenta primero que todo cuando ya los equipos están en la cancha. Roberto, le escuchamos. ¿Quiénes hacen posible nuestra transmisión desde Parral? Vamos de inmediato a saludar a Restaurante Agustina de Manuel Montt, 1215, ex Casino Municipal. El Pollo Guaso y sus dos locales en Tomé, el Ignacio Serrano 1021 y Manuel Montt 1081. Abre Universitario Porvenir, que te prepara el camino a la universidad en Egaña 1360. El concejal Hernán Gutiérrez, Supermercado Nico de Serrano 969, Hotel Isnelda de Sotomayor 1080, el Manzanita, sector Explanada local 18, Fuente de Soda, el Vergel de Serrano 947. Y buenas tardes también al consejero regional, Dimitri Riquelme. Muy bien, muchas gracias a nuestros auspiciadores que nos permiten estar acá en el Estadio Nelson Valenzuela para lo que será esta transmisión. Espero un comprendido antes de ir con la formación de los equipos. Carlos Valenzuela, ya estamos con ustedes en Estudios Centrales. Un comprendido, ¿cómo estamos llegando con nuestra señal a Tomé? Perfecto, perfecto, perfecto, ok. Ok, vamos entonces con la formación del puntero con el Buenos Aires de Parral. Roberto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la formación del puntero? Los hombres que ha dispuesto Marco Sepúlveda, que es el director técnico, Felipe Pacheco en el arco con el número 1, línea de 4 en el fondo con el 19, Brian Sarricueta, con el 15, Cristian Quintana, con el 3, Rodrigo Soto, y con el 11, Darwin Cerda. Cuatro hombres en el medio, con el 6, Matías Farra, con el 4, Jean Paul Miranda, con el 14, Patricio Pinilla, Matías Yáñez, el tomecino, con la número 13, aparece en el medio campo, un poquito más retrasado, como es costumbre, y dos delanteros netos, con el 8, Felipe Tenorio, y el 7, Brian Porfiel. Muy bien, ahí está la formación del conjunto del Buenos Aires de Parral. Roberto, usted me dice, el juez del encuentro. El juez del encuentro es don John Jara, secundado por Moisés Guzmán y Alex Villablanca. Los tres son de la Asociación Santiago. Vamos rápidamente con la formación de Deportes Tomé, con el conjunto que nos interesa. Deportes Tomé, el forastero aquí en Parral. Raúl Aguilera Aulate, director técnico del cuadro auricielo, forma de la siguiente manera: con el 16 en el arco Julio Cofré, con el 13 Alexis Vargas, 3 para Juan Ferrer, 15 para Juan Alarcón y con la 18 Christopher Lara, línea de 4 en el fondo, con 4 mediocampistas, con el 14 Matías Lagos, número 6 para Eduard Alarcón, 7 Marcelo Venegas y con el 10 Oscar Hernández, y en la delantera 2 hombres netos, con la 19 Nicolás Mejías, el Nico, y con el 11 Fidel Castillo. Muy bien, ahí está la formación del conjunto de Deportes Tomé, cuando justamente, Roberto, el partido ya comienza aquí en Parral. Pasadito las 3:30 de la tarde, la avisada relata Armando Vega. Muchas gracias, señoras y señores, suerte, suerte, suerte para Deportes Tomé. De inmediato vamos entonces a la carga, el conjunto visitante, y un centro sobre el área y un cabezazo defensivo de Juan Ferrer, que viene sacando la pelota hasta la mitad del terreno, hasta la mitad de la cancha, y una falta. Cuando intentaba salir el conjunto de Deportes Tomé, hay una falta, pita, marca el señor John Jara, tenemos tiro libre para el monstruo de la Bahía, tenemos tiro libre para los amarillos de Tomé, que en este primer tiempo atacan de norte a sur. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, deliciosos almuerzos, colaciones, plazos en tránsito todos los días, comida casera. Manuel Montt, 12-15. Está cargando conjunto de deportes Tomé. Nicolás Mejía intenta tocar por la derecha buscando a Matías Lago, retrasa la pelota, viene marcando Miranda, Jean Paul Miranda sacando la pelota solamente a media, intenta el conjunto de Parral por la banda izquierda, por allí se la trae Matías Yáñez. Atención, viene corriendo Matías, estaba en posición de adelanto. Se fue larga la pelota. Se fue larga por el lado izquierdo donde va arrancando Matías. Por lo tanto, es el lateral para el cuadro visitante. Perfecto, y saque lateral entonces que favorece al conjunto tomecino. Viene sacando la pelota Alexis Vargas. La coloca en movimiento arriba la pelota buscando a quién. Al jugador Oscar Hernández. El balón está fuera del terreno y saque de banda de nuevo. Nos pertenece. Saque de banda, saque de costado que pertenece a Deporte Tomé. El Pollo Guaso, dos locales en Tomé. Vacuno, cerdo, pavo, longaniza, asesinas. Todo con la garantía AgroSuper. El Pollo Guaso. En la zona de retaguardia, Rodrigo Soto viene sacando la pelota para el Buenos Aires, toca arriba, pase largo, buscando a quién, al número 9 en el conjunto local, Jean Paul Miranda, primero el portero Julio de los Guantes, Julio Cofré, se queda con la pelota, viene sacando para Christopher, el balón llega para Christopher Lara, a ras de piso ahora, el balón para Oscar Hernández, con el zapato izquierdo, lo viene tocando por la izquierda, buscando a quién, al jugador Fidel, viene jugando por allí Fidel Castillo, no puede Fidel Castillo, incurre en una falta, dice el juez del encuentro, en una mano. En todo caso era absolutamente sin intención aquella mano, sin embargo marcó lo contrario el juez del encuentro, el señor Jara. Por la banda izquierda lo viene sacando Darwin Serra para el conjunto local, pase largo arriba buscando a quién, la ubicación ahora de Porfil, intentaba por ahí sacar aquella pelota, la viene reteniendo en los tres cuartos de cancha, la saca definitivamente de ese lugar el jugador Juan Ferrer, la pelota está fuera por el fondo, la pelota se fue por la última línea cuando cae el sol. Nosotros nos hemos ubicado aquí en el sector de las tribunas populares, podríamos decir, Roberto. Efectivamente, preuniversitario por venir, te preparamos para la educación superior, facíles, apuntes, guías con sin costo adicional, orientador vocacional, profesores calificados. Recuerda que en agosto comienzan los cursos intensivos preuniversitario por venir, Egaña 1360. ¿Cómo estamos llegando? Súbeme la radio, Luchito, a ver, súbeme la radio, ¿cómo estamos llegando? ¿Y cómo está nuestra cortina ahí con la cortina para saber, para tener un comprendido cómo está llegando nuestra señal a Tomé? Perfecto, está llegando muy bien la señal acá en Tomé. Saludamos a esta hora también a Armando Vega. Perfecto, Carlos Valenzuela, le saludamos entonces allá desde los estudios centrales. Carlos Valenzuela, cuando va la carga del conjunto tomasino, atención, hay una carga para el equipo de Tomé. Nicolás Mejía la tiene, la tocó para Oscar Hernández, le pegó de zurda a Oscar Hernández. Se equivocaron en la zona de retaguardia, se equivocó la defensa del Buenos Aires. Es la primera llegada del equipo tomasino, Roberto. Ojo que hay, cuando hay que equivocarse atrás, no hay que equivocarse, hay que estar atento a los errores entonces que cometa el cuadro local, cerquita Tomé. Muy bien, está cargando el conjunto del Buenos Aires. Brian Sarricueta tiene la pelota por la banda derecha. Prueba, ensaya, pase largo arriba primero. El portero Julio Cofré. Julio Cofré se queda con la pelota. Abandona largo trecho. Y en los cuatro minutos ya es el propietario del esférico. Hernán Gutiérrez, un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones. Impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Se viene a la carga el puntero, intenta Matías Yáñez por la banda izquierda, intenta el Dichatino que juega para el Buenos Aires de Parral. La pelota se le fue al hombre de Tomé, la última conducción, y por la banda izquierda a Isaac de costado, reposición manual que corresponde a los locales, al conjunto de Parral. Está jugando la pelota por allí Darwin Cerda, coloca la pelota en movimiento buscando quién, la ubicación ahora de Pinilla. No puede Pinilla, un hombre que mete la puntita del botín en Deportes Tomé. Balón por la última línea y córner, hay tiro de esquina para el Buenos Aires. Es el primero para el cuadro de Parral. Supermercado Nico Serrano 969. A la carga el conjunto de Buenos Aires. Atención, está colocado Miranda. Va a levantar el centro Miranda. Es peligroso Miranda. Sobre el segundo palo. La pelota se va. Hace vista Julio Cofré. El balón por la última línea. Saque de meta. Le responde. Le corresponde bien digo. Fútbol al equipo tomasino. Hotel Istelda, lo mejor de Tomé para estas vacaciones. Tarifas especiales, amplias y cómodas habitaciones. Los viernes y sábado, desde las 22 horas, disfrute de la mejor música retro y de los 80 en nuestro disco. Para bailar toda la noche. Grato ambiente, Hotel Istelda, lo mejor de Tomé. Sotomayor 1080. Tenorio carga para el conjunto de Parral, atención, hay un rebote, la viene sacando como puede allí en el sector del área local el jugador Nicolás Mejía. Ahí se viene Fidel Castillo para el conjunto tomecino, intenta Fidel, corre Fidel, el número 15 le viene sacando la pelota en el conjunto del Buenos Aires de Parral, el número 15, el jugador Jean Paul Miranda, la viene sacando Jean Paul Miranda, la coloca sobre el sector central para Matías Parra que la toca para Quintana con Soto por la izquierda, la pelota llega ahora para Matías, el balón llega a los tres cuartos de cancha, Patricio Pinilla, número 14, la arrastra para el conjunto del Buenos Aires de Parral, ahora para Matías Parra, ensayan pase largo, Christopher que responde con golpe de cabeza, la viene sacando con Edward Alarcón, ensaya pase largo arriba buscando a Fidel Castillo, no prospera la carga, en el fondo la tiene el conjunto tomecino a través de Christopher Lara, Christopher que la trae por la banda izquierda para el conjunto tomecino, la retrasa, busca refugio en el portero Julio Cofre, se viene equivocando, le pegó Matías y es golazo el de Matías Yáñez tras la equivocación en la salida del conjunto tomecino, gol de Buenos Aires, de Parral, Matías Yáñez, y lo celebró nomás, ¿eh? Matías Yáñez anota para el conjunto del Buenos Aires de Parral, cuando corría ya el minuto número 12, equivocación en la salida, en el conjunto de Deportes Tomé, lamentablemente le quedó la pelota servida al pequeño Matías, al muchacho de Dichato, y hay gol para el conjunto local, ya marca diferencias, Matías Yáñez en el minuto número 11 del primer tiempo, Matías Yáñez anota para el conjunto de Buenos Aires de Parral 1, Deportes Tomé 0. Lo decíamos, los errores se pueden pagar caro en este compromiso. Ambos equipos juegan muy bien el fútbol y en esta oportunidad un error puede costar caro. Ahora le costó caro a Deportes Tomé. Muy bien, hay un hombre caído en el conjunto de Deportes Tomé. El partido está recién comenzando, queda mucho todavía por bregar, mucho por luchar, mucho por jugar en este encuentro que ya está ganando el puntero. El Buenos Aires le está ganando a Tomé por 1-0, anotó Matías Yáñez recién para el conjunto local. Está cargando el equipo de Deportes Tomé a través de Nicolás Mejía, ensayan para que Christopher Lara, se mete Christopher Lara, pase largo, por la izquierda, cayó un hombre, eso es penal, y no se dice nada el juez del encuentro, cayó pesadamente allí Fidel Castillo, a mí me pareció falta, Roberto, ¿eh? Yo y falta, pero el árbitro dice que no fue falta, fue jugada de fútbol, bueno, un choque, pero fue falta. Bueno, lamentable, un penal clarito en contra de Fidel Castillo, el juez no lo marcó, está corriendo conjunto tomecino, está corriendo Óscar Hernández para el conjunto tomecino, ocurre en una falta. Lamentablemente, ya hay tiro libre entonces que favorece al conjunto del Buenos Aires de Parral. El Manzanita, sector explotado, local 18, pescados y mariscos en nuestro segundo nivel, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito. Su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, les atiende. El Manzanita, el sabor del mar en su mesa. Está jugando el número 8, Felipe Tenorio, para el conjunto local, toca por la izquierda, el balón llega para Jean Paul Miranda que se limpia el camino, la tocó con el pequeño Matías Yáñez, que ensaya pase por la banda derecha, la viene sacando muy bien por allí Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé, intentaba por acá Fidel Castillo, no alcanzó a llegar Fidel, la viene sacando por acá el conjunto local, a través del número 9, Jean Paul Miranda, intenta Miranda y un rebote, insiste el conjunto de Deportes Tomé sacando la pelota a través de Matías Lagos, este con Óscar Hernández, le vienen sacando, le vienen colocando la pierna fuerte, me parecía falta en contra de Óscar, nada dice el juez del encuentro, se viene la carga entonces el conjunto local, pero la viene rescatando por allí Nicolás Mejía, tocando para Matías Lagos, este con Alexis Vargas por la banda derecha, se viene Alexis, otra con Matías Lagos, de nuevo con Alexis Vargas, hay una falta y se cobra tiro libre para Deportes Tomé. Fuente de Soda, Albergel Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, completo, cervezas, bebidas, jugos, el lugar de reunión de los buenos amigos. Hay tiro libre que favorece a Deportes Tomé, está colocado frente a la pelota. está Matías Lagos para colocar aquel balón en movimiento. También vemos a Eduard Alarcón. Veremos que le va a pegar definitivamente a la pelotita cuando hay varios que se mueven en la zona ofensiva. Está cargando de norte a sur el conjunto tomecino. Allí viene Eduard Alarcón, levantó la pelota sobre el área. Arriba vienen varios. Hay un cabezazo defensivo de Quintana. Y viene complementando el rechazo por allí el jugador Matías Yáñez, tocando en forma corta para Parra. Parra con Matías. Ahora ensayan pase largo, buscando quién a Brian Porfield. Y el portero Julio Cofré se viene quedando con la pelota. Saca por la derecha con Alexis Vargas. El balón llega a Óscar Hernández. Levanta la vista Óscar Hernández. Toca por derecha. El balón llega ahora a la ubicación de Matías Lago. Lo viene haciendo caer. Ahora pita marca el señor John Jara. Y tenemos tiro libre para los tomecinos. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos. Dimitri Riquelme, un tomecino en el gobierno regional. Pregunta para Carlos Valenzuela. ¿Qué pasa? ¿Qué ha estado ocurriendo en los otros escenarios dentro de la competencia de la tercera B, Carlos? Bueno, contarles que ayer por la tarde jugó Colegio Quillón, que ganó de local por 3-2 a Enfoque de Rancagua. Colegio Quillón acumula actualmente ya sus 13 puntos. También contarles que jugó ayer por la noche República de Hualqui con Rancagua Sur. Hubo un empate en la comuna de Hualqui. En breve, a las 16 horas, comienza Pilmahue versus Caupolicán en Villarrica y está suspendido desde ayer el partido entre Deportes Cerrillos con Juvenil Palmilla. Ayer en Cerrillos, como usted lo sabe, hubo una nevazón, así que por ello se suspendió el partido ayer por la mañana. Muchas gracias. Aquí está cargando el conjunto de Deportes Tomé. Hay un hombre solo, le pegan de zurda, pero ahí viene una banderola en alto. Eduard Alarcón habilitó muy bien a Toñito, habilitó muy bien a Juan Antonio Alarcón. Sin embargo, estaba en posición de adelanto el número 15 del Deportes Tomé. Supermercado Nico Serrano 969, abarrotes, vinos, licores, huevos, jugos, bebidas, todos los días, nuevas ofertas. Nuestra especialidad, los mejores pollos asados. Supermercado Nico Serrano 969. Está jugando el conjunto del Buenos Aires en la mitad del terreno, en la mitad de la cancha, la tiene por acá el número 9, Jean Paul Miranda. Intenta Miranda, le viene marcando de cerca. Hay unos tirones de camiseta allí en la mitad del terreno en contra del Nico Mejía. Nada dice el juez del partido, pese a los reclamos. Está jugando el conjunto de Buenos Aires de Parral. Allí la tiene Rodrigo Soto, levanta la vista Soto, a ras de piso buscando quién, a Patricio Pinilla. El balón que pela la hierba, tocando por la izquierda. El balón llega ahora para Darwin Cerda. Cerda buscando a Matías que la pierde. El balón lo tiene ahora el jugador Matías Lagos. La pelota llega por la banda derecha ahora para el jugador Fidel Castillo. Lo vienen haciendo caer, cae Fidel Castillo pesadamente al piso. Que se cobra o no se cobra falta. Vamos a ver qué resuelve el juez del encuentro. Solamente saque de costado. Alexis Vargas viene sacando la pelota para el conjunto local, para el equipo visitante, perdón. El balón intentaba llegar a la posición ahora arriba de Nico Mejía. Sin embargo, no llega a destino aquella pelota. Viene jugando en la zona de retaguardia. El conjunto local de apuro le viene sacando Quintana. La metió en la mitad del terreno. Viene cortando muy bien en el fondo. Hay un hombre en posición de adelanto. El señor Moisés Guzmán no se puede hacer el leso. Ya no se puede hacer el leso con esa posición de adelanto tan evidente, tan clara. Está jugando el Chelo Venegas para el conjunto de Deportes Tomé. Viene corriendo por acá el jugador Fidel Castillo. Viene corriendo Fidel, viene cayendo. El juez del portero Felipe Pacheco abandona largo trecho de su pórtico el portero Pacheco y envía la pelota fuera del terreno. Y saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Por la banda izquierda ya juega aquella pelota Christopher Lara. Vamos a ver qué va a ocurrir. Está colocado Christopher Lara para colocar la pelota en movimiento. El balón que cobra altura, viene corriendo por allá Fidel, se le pasó la pelota a Fidel, viene un hombre desde atrás, le pegó Marcelo Venegas, le pegó el Chelo, el número 7, la pelota se fue junto a uno de los postes, Roberto. Importante que se atreve Deportes Tomé, cuesta mucho hacer fútbol cuando las cosas están abajo, en este caso el marcador, pero Tomé puede. Hernán Gutiérrez, un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Está jugando el conjunto local, corre el número 19, está corriendo el número 19 para el conjunto del Buenos Aires de Parral. Brian Sarricueta, el lateral derecho. Hay un hombre que está caído en el equipo de Deportes Tomé. ¿Cobraron o no cobraron la falta? El juez de línea que está corriendo por acá, por la popular, el señor Villablanca, está dando demasiadas licencias al conjunto local. Lo de hace un rato, lo de hace dos minutos, fue grosera esa posición de adelanto que no estaba marcando, Roberto. Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior. Facímiles, apuntes, guías sin costo adicional, orientador vocacional, profesores calificados. En agosto comienzan los cursos intensivos. Preuniversitario Porvenir, Egaña 1360. Intentaba Fidel Castillo, la pelota se le fue por la banda del costado al delantero Tobesiro. Roberto, ya 15 minutos, más de 15 minutos recorrido en este primer tiempo. Está ganando el local, un error nuevamente lamentable en la retaguardia de Deportes Tomé. Costó un gol allí, pero de jugar a jugar, no vemos la diferencia del puntero con sobre nuestros muchachos, ¿eh? Bueno, ya lo decíamos, son equipos bastante parejos en lo futbolístico. Lamentablemente Tomé no ha sumado puntos, no ha sumado de a tres en los últimos partidos, por lo tanto es bastante difícil, pero muy parejo en lo futbolístico, y los errores se pagan caro en este encuentro. Nuevamente los errores, y ahora hay una falta de Nicolás Mejías a la entrada del área por banda derecha, y tiro libre que favorece al Buenos Aires de Parral. El Pollo Guaso y sus dos locales en Tomé, vacuno, cerdo, pavo, longaniza, asesinas, todo con la garantía AgroSuper. Los esperamos en Manuel Montt 1181 e Ignacio Serrano 1021. Ha llegado mucha gente de Tomé, Roberto. Bueno, nosotros vinimos en el bus de la barra, pero acá se ha agregado también, ha llegado mucha gente en vehículos particulares, sobre 50 tomecinos fácil, ¿eh? Sí, fácil, y muy contento porque sí hay harto apoyo para el equipo de Tomé. Hay tiro libre que favorece a Parral, atención, balón que cae sobre el sector del área, cabezazo defensivo, hay un hombre que le pega, el número 14, Patricio Pinilla, hay otro rebote, la pelota se va por la preferencial, fuera del terreno de juego, allí repone el fútbol, el conjunto de Deportes Tomé, o ese del Buenos Aires, no, un tomecino, fue el hombre que le pegó por última vez, por lo tanto repone el Buenos Aires de Parral, atención, la pelota sobre el sector del área, Eduard Alarcón la viene sacando, hay un hombre que le pega de zurda, muy bien, y el portero Julio está notable tras el envío de Matías, me parece, ¿eh? Sí, de Matías, un tremendo zurdazo, la agarró llenita, y muy bien respuesta de Julio Cofré Corder, y es el 2 para el cuadro local. Muy bien, hay tiro libre entonces, aquí la que favorece al conjunto local, Matías Yáñez que la tiene, la viene sacando por allá, de nuevo Miranda, centro sobre el sector del área, arriba, muy bien el portero Julio, se viene quedando con la pelotita, la saca a la mitad del terreno, la toca para Fidel que la retiene, y está juntándose con Nicolás, responde un hombre solamente a media por la banda izquierda, ahora la viene arrastrando por allá Matías Yáñez, otro centro sobre el área, arriba, seguras manos del portero Julio Cofré, se queda con la pelota. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central del deliciosos almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días, comida casera. Somos un lugar con historia en Tomé. Restaurante Agustina. Muy bien, está jugando el conjunto de San Carlos. Felipe Tenorio, que se viene juntando con Patricio Pinilla. Pinilla con Tenorio. Este por la izquierda para Darwin Cerda. Se viene quedando en la mitad de la cancha. Muy bien, el jugador Venegas con la pelota. Rechaza Venegas, tocó con Alarcón. Alarcón con Venegas. No puede salir porque ya rebota la pelota. Nuevamente en un hombre que es Miranda. En el conjunto local, tocando arriba para Jean Paul Miranda que viene enfrentando la ubicación ahora de Venegas que alcanza a meter la punta del botín, pelota fuera del terreno, nuevamente córner, otro tiro de esquina que favorece a los locales. Es el cuadro local para Buenos Aires de Parral. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé para estas vacaciones, tarifas especiales, amplias y cómodas habitaciones los viernes y sábado desde las 22 horas. Disfrute de la mejor música disco y de los 80 en nuestra discoteca para bailar toda la noche. Sotomayor 1080, Hotel Iselda. Pinilla que levanta el centro, la viene sacando muy bien Marcelo Venegas, que se comienza a transformar en figura el Chelo Venegas del conjunto tomecino. A la carga Patricio Pinilla para el Buenos Aires, otro centro sobre el área, quedaba picando la pelotita, intentaba un hombre, intenta por acá Miranda para el conjunto local, tocando para el jugador Pinilla que la retrasa y la asegura con Rodrigo Soto en el fondo para el conjunto del Buenos Aires de Parral. La tiene Soto, que la toca arriba, buscando quién ahora la ubicación del número 9, cuando se reclamaba posición de adelanto. Está corriendo el conjunto de Buenos Aires con la pelota dominada por la banda derecha, por pelota por la última línea, la alcanzó a sacar por allí el jugador Edward Alarcón, el balón fuera del terreno. Hay otro tiro de esquina que favorece al conjunto local. Es el cuarto para el cuadro local. Patricio Pinilla, que viene colocando la pelota a la entrada del área. Atención, le pegan de derecha, arriba por allí, le pega Parra. La pelota se va por sobre el travesaño del arco que defiende Julio Cofré. En el arco norte, de norte a sur, está atacando el conjunto tomecino. Mucho frío, temperatura muy baja acá en Parral. El Manzanita, sector explotado, local 18, pescados y mariscos en nuestro segundo nivel. Deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, paila marina. La mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Hay tiro libre que favorece al conjunto del Deportes Tomé, cuando ya tenemos exactamente transcurrido los 22 minutos de esta primera etapa. Hay tiro libre que favorece al conjunto del Deportes Tomé. Edward Alarcón, que la deposita en terreno antagónico. Hay un rebote, la pelota para Marcelo Venegas, por la izquierda para Christopher Lara. Levantó la pelota Christopher, pelota que queda picando, intenta por allí Nicolás Mejía, aparece un hombre de Parral que es Pinilla, la envía fuera del terreno y hay saque de banda que favorece al Deportes Tomé. Fuente de Sol, Alvejel Cerrado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado. El lugar de reunión de los buenos amigos, el Vergel. Oscar Hernández, que intenta para el conjunto de Deportes Tomé, intenta Oscar Hernández, le viene cometiendo falta. Hay falta y a la entrada del área y tiro libre peligroso. Peligroso tiro libre que favorece a Deportes Tomé, Roberto. Yo como la aguantó hasta que le cometieron falta y peligroso tiro libre. Oscar Hernández, me la juego con Oscar, ¿eh? Vamos a ver a un costado de la zona penal, cargado por la derecha, ideal del perfil para un zurdo. A ver si se ha movilizado por allá Christopher, no, Christopher está por este otro, sí, está Christopher Lara. Se fue a colocar allá Christopher Lara, a ver si le puede colocar con pierna zurda, está midiendo justamente, sí, Christopher Lara. Christopher Lara se está posicionando para aquel envío, ideal la posición para un zurdo. Viene Christopher, ¡la pelota! ¡Por sobre el travesaño! ¡Le pegó muy bien Christopher! ¡Faltó que bajara al final, Roberto! ¡Posibilidad para Tomé! El viento pensaba que nos iba a ayudar. Intención muy positiva del cuadro de Deportes Tomé con Christopher Lara en esta oportunidad. Se fue cerquita. Señoras y señores, a todo esto, 23 minutos. Marque los 23 minutos de este primer tiempo y está ganando el puntero. Está ganando el Buenos Aires de Parral por 1-0. Anotó el dichatino Matías Yáñez. Está jugando el conjunto del Buenos Aires a través de el jugador Miranda. Intentaba Miranda tocando por derecha. Aparece muy bien jugando desde atrás por allí Christopher, jugándose su opción. Christopher Lara alcanzó a perder, en todo caso resbaló y quedó tirado allí. Ahora viene Jean-Paul Miranda para el conjunto local. Levanta la vista Miranda, tocando en forma corta atrás para el número 19, Sarricueta que levanta la vista con el 6, Matías Parra por la izquierda. El balón llega ahora para Darwin Cerda. Veremos qué pasa con Cerda. Sin embargo, aparece primero Oscar Hernández. Envía la pelota fuera del terreno de juego. Pese a ser puntero, Roberto, con poca gente acá en Parral. Hay poca gente de Parral acá, de la tribuna, el hincha, la popular. Poco público de Parral apoyando a su equipo, pese a que son punteros, ¿eh? Sí, de todas maneras nos sorprende que sean punteros y que tengan poca concurrencia, ¿cierto?, de público. Hay algo de espectadores, pero no en la cantidad que quisiéramos también nosotros en este espectáculo. Poco entusiasmo acá en Parral, pese al puntero. Señoras y señores, está jugando por allí el número 3, Rodrigo Soto. Le viene cometiendo falta al muchacho de Tomé. Nada dice el juez del encuentro. Está jugando Darwin Cerda para el conjunto local. Atención, Darwin Cerda intentaba juntarse con Pinilla. La viene sacando en el fondo muy bien por allí. Está colocado Edward Alarcón tocando arriba con Fidel Castillo. Fidel Castillo que se limpia el camino. Lo vienen haciendo caer. Nada dice el juez del encuentro. Cae otro muchacho del Buenos Aires de Parral. Dice víctima de una falta. Está corriendo por la banda derecha Sarricueta para el conjunto local, el número 19, Sarricueta, tocando forma corta atrás para Matías Parra. Parra que levanta la vista, se quiere meter en terreno antagónico, se viene juntando con el número 8, Tenorio. Atención, Tenorio por la banda izquierda, muy largo, la pelota se va, por la última línea, repone en el fondo, Deporte Tomé. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos que impulsen el desarrollo y crecimiento en cada comuna. Dimitri Riquelme, un tomecino en el gobierno regional. un pase con ventaja arriba, buscando a Fidel Castillo, un poquito larga la pelota, el portero Pacheco se quedó con el balón. Carlos Valenzuela, cuénteme novedades, ¿qué está pasando en otros escenarios deportivos con esta fecha del fútbol de la tercera B? O también si tenemos alguna otra información, otra noticia de lo que está pasando con el deporte a nivel nacional y también universal. Así es, Armando Vega, le contamos a esta hora que en breve ya se prepara, ya está calentando en la cancha el equipo de Villarrica, recordemos Pilmahue, que se va a enfrentar en breve con el equipo de la comuna de Cauquenes, que es Caupulicán. Recordemos también que el equipo de Buenos Aires, equipo que está jugando a esta hora con Deportes Tomé, acumula a esta hora 30 puntos, líder absoluto de la tabla de posiciones. Muchas gracias, Carlos. Y ahora se lo perdió Tenorio por acá, ¿eh? Se lo perdió Tenorio en el conjunto local, se lo perdió el número 8. Le pegó un poquito abierto, se fue solo por centímetros aquella pelota y era el segundo del Buenos Aires, Roberto. Sí, continúa la descoordinación en el cuadro de Deportes Tomé. Ahí no se grita, ahí lo que retaba a sus defensas, Julio Cofré. Estuvo muy cerca nuevamente de abrir la cuenta el cuadro de Parral. Muy bien, pues de aumentar el marcador cuando viene forcejeando por allá, quitando la pelota Edward Alarcón en la mitad de la cancha, juntándose con Oscar Hernández. El paso viene arriba para Fidel Castillo. Castillo que la viene apoyando. Castillo que la retiene para el conjunto de Deportes Tomé. La viene sacando Rodrigo Soto para el conjunto local. La viene reteniendo por allá. Muy bien el jugador Juanito Ferrer. Ferrer tocando con... jugando con Marcelo Venega, la viene rescatando en el fondo, muy bien Cerda para el conjunto local, ahora con Sarricueta para el sector central, para Rodrigo Soto, y sale el equipo blanco, sale el puntero. Supermercado Vico Cerrado 969, abarrotes, lácteos, vinos, licores, huevos, jugos, bebidas, los mejores pollos asados, es nuestra especialidad. ¡Qué rico! Disfrute comprando un Supermercado Vico Cerrado 969. ¿Armando? Otra pelota que rescata por allí Marcelo Venegas en forma notable, en la mitad del terreno, cuando ahora hay una falta, está cobrando un tiro libre que favorece a Buenos Aires de Parral. Va a mostrar una tarjeta amarilla. Va a mostrar una tarjeta amarilla contra de Nicolás Mejía, me parece. Sí, me parece que es en contra del Nico Mejías, tarjeta amarilla. Algo le habló, algo le dijo el Nico Mejías al juez del encuentro y le muestra la tarjeta amarilla. Hernán Gutiérrez, un concejal pendiente del desarrollo de todas sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Ya tenemos recorrido, señoras y señores, 27 minutos del primer tiempo, está ganando por 1-0 en Buenos Aires. Carlos Valenzuela, le escucho. Sí, hasta ahora está jugando por la Copa Chile, en el equipo de Ñublense de Chillán, está empatando a 0 en el primer tiempo frente a la Universidad de Chile, minuto 30 y hasta ahora. Mientras tanto, Quilmes en Los Ángeles empata también a 0 en el primer tiempo frente a la Universidad de Concepción. Muy bien, muchas gracias Carlos Valenzuela, notable también todos los aportes que usted nos puede ir realizando desde los estudios centrales, cuando tenga algo importante nos llama nomás y obviamente le damos el espacio. Está corriendo Christopher Lara para el conjunto comercial por la banda izquierda, carga Christopher Lara tocando arriba para el Nico Mejía, por como aventó el puntero izquierdo, siempre con la pelota el Nico, engancha por dentro, engancha por fuera, qué buena jugada, se metió en el área, viene el Nico, dos cosas, un hombre solo, un hombre que veía allí, Fidel, intenta, el fútbol se sigue desarrollando, Venega. Hay un rebote, ahí la vienen sacando desde el fondo, ahí está marcando el juego del encuentro, hay tiro libre para Deportes Tomé, estuvo a punto del empate, Roberto. Tremenda jugada del número 19 del Nico Mejía, puntero izquierdo, el centro de la muerte, y alcanzó a despejar la defensa de Parral. Ahora tiro libre para Deportes Tomé. Y perfil ideal para un derecho ahora entre Venegas y Christopher. Está Marcelo Venegas, el número 7 frente a la pelota. Perfil para un derecho. Hay 5 hombres en barrera. Entrada al área. Perfiladito sobre la izquierda. Ideal el perfil para un derecho. Veremos qué va a ocurrir. Viene Marcelo. ¡Gol! ¡Palo! ¡Pegó en el travesaño! ¡El Chelo! ¡Era gol del Chelo! ¡Increíble! No queda el gol con Tomé, Roberto. La jugada más clara de Deportes Tomé, Marcelo Venegas. El Chelo le sacó astilla al travesaño del cuadro de Buenos Aires de Parral. Cerquita nuevamente Tomé. está jugando Christopher, Lara, viene sacando Sarricueta la pelota por la banda derecha, Tomella merece el empate, está jugando por allí ahora el jugador Edward Alarcón, ensayó pase por la izquierda, buscando a quien, un hombre que viene retrocediendo, insiste, Edward Alarcón la mete de nuevo para el jugador Castillo, Castillo la metió, no entendió, lamentablemente Oscar, no se metió Oscar, y la pelota la viene rechazando, la viene jugando en el fondo el equipo de Buenos Aires. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, deliciosos almuerzos, colaciones, platos extras, y todos los días, comida casera. Somos un lugar con mucha tradición en Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, 1250, ex casino municipal. Sarricueta viene jugando para el conjunto local, intentaba por la banda derecha, hay un rebote, y juega Deportes Tomé por la banda del costado. Señoras y señores, a todo esto, ya marque los 30, marque los 30 del primer tiempo, y está ganando Buenos Aires por 1-0. El Pollo Guaso, dos locales, en Tomé, vacuno, cerdo, pavo, longaniza, asesina, todo con la garantía AgroSuper. Su propietario Ricardo San Martín apoya al fútbol tovecino, el Pollo Guaso. Está jugando Oscar Hernández para el conjunto tovecino, intenta por allí el Dichatino, la viene rescatando en el fondo Rodrigo Soto para los locales, a ras de piso con Cerda, Cerda con Soto, allí lo vienen mordiendo en la mitad de la cancha a Pinilla, pero no le pueden quitar aquella pelota, el balón llega para Darwin Cerda, levantó el centro Cerda, peligroso el portero que no alcanza a llegar, y la viene sacando definitivamente por allí Juan Antonio Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé. Hay otro centro sobre el sector del área, hay un hombre que se atraviesa y el balón está fuera del terreno, otro tiro de esquina para Buenos Aires. Es el número 5 del cuadro local preuniversitario por venir, te preparamos para la educación superior, en agosto comienzan los cursos intensivos, 25 años al servicio de la comunidad de educación, y gana 1360, preuniversitario por venir. Marcelo Venegas, definitivamente el mejor de Tomé, Roberto, sacó ahora con golpe de cabeza en el sector del área, el Chelo, el mejor de Tomé hasta el momento. Me quedo con el Chelo y también me quedo con Christopher Lara. Muy bien, está jugando en saque de banda, o hay tiro libre que parece el Buenos Aires, ¿qué pasa? Fútbol detenido cuando el juez del encuentro está conversando con varios muchachos del Buenos Aires de Parral. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, no alcanzamos a ver. Mientras tanto el sol sigue cayendo, Roberto, y ahora ya nos hace falta la visera también aquí, ¿eh? Sí, el sol está bastante agradable, un poquito molesto a la hora de mirar a los jugadores en la cancha. Estaba el número 9 y Matías Yáñez conversando con el señor Jara. La verdad es que no sabemos qué pasó, pero ahí está haciendo efectivo la jugada o la falta que se ha cometido ahí en la mitad de la cancha. ¿Armando? Muy bien, vamos a ver qué resuelve en definitiva, qué resuelve el señor John Jara cuando ya tenemos más de 30, 32 minutos recorridos de este primer tiempo. Podemos hacer un comentario, Roberto, pero insistir, no hay mayor diferencia entre el puntero de la competencia de Buenos Aires y nuestros muchachos del Deporte Tomé. De hecho, Tomé ha tenido unas tres ocasiones muy claras, por lo menos tres, de anotar la paridad en este partido, ¿eh? Bueno, de jugar al fútbol, Deportes Tomé también tiene su concepto, ¿cierto? Tiene algo que aportar en este partido, y el cuadro local es el puntero, por lo tanto hay un poquito también de respeto de lo que estaba pasando. Los errores se cometen en este partido, y por supuesto por esa oportunidad que tiene el cuadro de Parral, está venciendo 1-0. Está jugando el Chelo, está jugando Marcelo Venegas, tocando el sector central, buscando aquí en la ubicación ahora de Matías Lagos, intenta llegar Matías Lagos, aquella pelota en el fondo se la vienen sacando, por allí el jugador Cerda, el balón se va muy largo, fuera del terreno de juego, y ya viene la reposición futbolística para el equipo local. Está colocado Darwin Cerda para colocar en movimiento aquella pelota, está ubicado Darwin Cerda, la viene tocando arriba, buscando a quién, a Matías Yáñez, buscando primero al número 9, Jean Paul Miranda, intenta Miranda, tocando ahora con Matías Yáñez que levanta la vista, toca atrás para Pinilla por la derecha para Sarricueta, viene saliendo Sarricueta, intenta ganar su costado, zona penal, levanta el centro Sarricueta, no va Julio Cofré a sacar aquella pelota, atención, arriba, hay un zurdazo y el portero Julio, se lució Julio Cofré cuando pensábamos que de aquella pelota entraba, estuvo notable el arquero torrecino. Sí, el jugador, el número 8, ¿cierto? Tenorio, con una media chilena, quería sorprender a Julio de los Guantes, pero Julio ahí reacciona en forma impecable. Notable, notable, notable estuvo Julio. Está jugando Matías Lagos para el conjunto tomasino, tocando arriba con Ken von Fidel. Hay una pierna que se interpone antes y ahí saque de costado. Ahí saque de banda que favorece el equipo tomasino. Hernán Gutiérrez es un concejal pendiente del desarrollo del deporte y sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez hoy apoyando al fútbol. Está jugando Deportes Tomé por la banda izquierda. Viene la pelota para Christopher Lara. Se viene juntando con Fidel Castillo. Castillo que se da media vuelta. Siempre con la pelota Fidel tocando atrás para el Chelo Venega. El Chelo que abre por la izquierda para Christopher. Atención, está colocado Christopher. Centro peligroso. ¡Cabezazo! Y la pelota por sobre el travesaño. De nuevo. De nuevo. Cabezazo del Nico. Cabezazo de Nicolás Mejía. La pelota por sobre el travesaño. A punto Tomé de nuevo de la igualdad. A punto nuevamente Tomé muy cerca de emparejar. Parejar esto, lo ideal sería que Tomé se fuera empatando 1-1 en estos primeros 45 minutos, con harto corazón, con harto fútbol, metiendo el cuadro de Tomé, quiere lograr el empate. Y hay fútbol para lograrlo, Roberto, hay fútbol para lograrla, equiparar esto frente al puntero. Por la izquierda, Darwin Cerda para el equipo local, siempre con la pelota Darwin Cerda, toca arriba para el pequeño Matías Yañez, un hombre que se arrastra en el piso allí, hace rebotar muy bien Juan Antonio Alarcón, hace rebotar la pelota en el dichatino que juega para el Buenos Aires, y ahí saque de fondo que favorece al equipo de Deporte Tomé. Supermercado Nico Serrano 969, abarrotes, lácteos, vinos, licores, nuestra especialidad los ricos pollos asados, disfrute contando en Supermercado Nico Serrano 969, este es el trabajo de la amistad, está relatando Armando Vega. Matías Yañez que trae la pelota para el Buenos Aires, atención, viene Matías, levanta el centro, peligroso, ahí está el portero, Julio Cofre se viene quedando con la pelota y saca por la izquierda, buscando a Christopher Lara, levanta la vista, Christopher Lara tocando para Juanito Ferrer, el pase arriba, buscando aquí al Nico Mejía, la baja muy bien ahora para Marcelo Venega, a la izquierda se viene pidiendo Christopher, arriba le dice Fidel, pásamela, y el balón llega para Fidel Castillo, Castillo ahora con Christopher, de nuevo para Fidel Castillo, el balón buscando a Nicolás Mejía, sin embargo no se entienden en aquella jugada el Nico con Fidel y la viene sacando Miranda para el conjunto local, tocando arriba, buscando aquí a Tenorio, Tenorio que se da media vuelta, toca por la izquierda, el balón para, llega para Parra, Parra para el número 6 en el conjunto de Buenos Aires, levanta la vista, atención, está cargando ahora Sarricueta con la casaquilla número 19 tocando para el 8 Tenorio, Tenorio que levanta la vista, se quiere meter en el área en terreno enemigo, atención, la pelota llega por banda derecha, triangula bien, buen fútbol del conjunto local, atención, levanta el centro sobre el sector del área, un hombre que viene apareciendo por izquierda, el balón que va y viene, la alcanzan a sacar y por acá la viene rechazando Christopher Lara, pero la pelota vuelve a la ubicación de Quintana, Quintana, Quintana que la viene sacando, el balón llega para Matías, se atreve Matías, se atreve Matías, le pega y el portero Julio Cofre se queda con la pelota. Hotel Iselda, lo mejor de Tomé para estas vacaciones, tarifas especiales, amplias y cómodas habitaciones, lo mejor de Tomé, Soto Mayor 1080, Hotel Iselda. A todo esto, señoras y señores, vamos marcando, vamos marcando, vamos marcando, 36 minutos del primero y está ganando el puntero por 1-0. El Manzanita, sector explanada, local 18, pescados y mariscos, en nuestro segundo nivel, deliciosas preparaciones, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita, el sabor del mar en su mesa. Pase largo de Juanito Ferrer buscando que era Fidel Castillo, se quería juntar con Nicolás Mejía, no alcanza a llegar a la pelota Nicolás, en el fondo la viene sacando Miranda, Miranda tocando atrás para Quintana, Quintana con Soto, y Soto que la toca el sector central ahora para Pinilla, le da media vuelta por la izquierda, la viene pidiendo Cerda, la pelota viene para Cerda, pero se arrastra muy bien Matías Lago, sacando aquella pelota junto a Edward Alarcón, se apura mucho allí, hay que hacer una pequeña pausa, Roberto, se apuró mucho allí en ese avance el conjunto de Deportes Tomé y se perdió un buen avance cuando viene sacando la pelota Matías Yañez para el conjunto local, tocando atrás en forma corta para Miranda, Miranda con Pinilla, este por la izquierda para Cerda, Cerda que trepa, la bajó con Zurda, viene enfrentando la ubicación ahora de Matías Lagos y Oscar Hernández, sin embargo se prefiere refugiar atrás tocando para Miranda, Miranda que levanta la vista, toca ras de piso, el balón llega para el pequeño Matías, el dichatino que perdió porque lo apretaron, viene jugando allí Oscar Hernández para el conjunto de Deportes Tomé, el balón llega ahora para Fidel Castillo, ahí está Castillo, la viene perdiendo, cuántas pelotas ha perdido Castillo, la viene buscando ahora Nicolás Mejías, ahí está Castillo, allí está Castillo y la vuelve a perder Fidel, lamentablemente hay un hombre, hay dos hombres que caen, hay dos hombres que caen y hay una tarjeta. Hay una tarjeta roja. Hay una tarjeta roja para quién? Hay una tarjeta roja directa. Hay una tarjeta roja directa para un muchacho del Deportes Tomé. Para Oscar Hernández. Me da la impresión que es Oscar Hernández, ¿ah? para Oscar Hernández. Qué lamentable, roja directa para Oscar Hernández. Falta en contra de Matías Parra. Falta en contra de Matías Parra y roja directa, sin apelación, no tenía tarjeta amarilla. Roja directa, vio la intencionalidad también allí el juez del encuentro. Ah, qué lástima, fue una jugada fuerte, no sé si era para roja, pero lamentablemente el número 10 se va expulsado, Robert. Bueno, para nosotros a lo mejor es la típica jugada de fútbol que se mete harto la pierna. Sabemos que Oscar Hernández también juega bastante rudo a ratos, pero sin mala intención, y el árbitro pensó otra cosa y tarjeta roja directa. Se va entonces, queda con 10 hombres el cuadro de Raúl Aguilera. Lamentablemente se pierde mucho. No solamente quedamos con un jugador menos, sino que es el hombre que está encargado de hacer fútbol allí en la mitad del terreno, es el hombre que está encargado de hacer fútbol, de generar fútbol en la mitad de la cancha, y no solamente pierde un hombre el conjunto de Deportes Tomé, no solamente baja el número, la cantidad de jugadores el equipo de Deportes Tomé, sino que también pierde una pieza fundamental en la creación del fútbol, en las posibilidades que ahora se van a ver totalmente disminuida en cuanto a la cantidad de llegadas que podamos tener, porque sin tener a Oscar, obviamente se pierde la posibilidad de generar fútbol y de generar oportunidades y pases con ventaja arriba para hacer daño en el arco rival. Y ahora hay tiro libre que favorece a Buenos Aires. Habrá que seguir jugando con lo que tenemos. 10 hombres después de este minuto, 39, casi 40, donde Tomé ha quedado con un hombre menos. Fuente de Soda, Albergel Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos. Hay tiro libre peligroso del número 14, Patricio Pinilla, el portero se queda con la pelota. Ahora Roberto, lo que queda dando vuelta, si esto ocurre allá en Tomé, muy difícil, no hemos visto un jugador que salga con roja directa por una falta allá en Tomé, ¿eh? Sí, la verdad es que igual nos sorprende la decisión del árbitro, pero bueno, consideración de él, como tú lo decías también, a lo mejor vio intencionalidad. Nosotros vimos una jugada fuerte de fútbol solamente para haber sido amonestado una tarjeta amarilla, pero no esta sanción tan fuerte para el cuadro de Raúl Aguilera. Y el muchacho de Parral, fíjate que después de la expulsión se paró unos trotecitos para allá y para acá y sigue jugando, y uno se pregunta dónde quedó la lesión, ¿no? Uno se pregunta dónde quedó la lesión. Y ahora el equipo de Parral se va con todo arriba. Felipe Tenorio, que intenta, y la pelota se va media, apenas ancha, se vuelve a salvar el Deportes Tomé, que queda con un hombre menos. Veremos qué hace Raúl ahora, Raúl Aguilera, para poder reponer todo esto, para poder a ver si puede equiparar, si de alguna manera, cuando está Jean Paul Miranda, recibió un pelotazo allí en la zona baja, me parece, está resentido el hombre del Buenos Aires de Parral cuando ya estamos cerca del final del primer tiempo. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos que impulsen el desarrollo y crecimiento en cada comuna. Dimitri Riquelme, un tu vecino en el gobierno regional. Con 10 hombres es muy difícil, pero veremos qué va a ocurrir. Señoras y señores, está jugando por allí Edward Alarcón en el conjunto de Deportes Tomé. Ahí le cometió el fuerte muchacho de Tomé. A ver qué dice el juego del encuentro. Absolutamente nada, Roberto, esto me está dando bronca ya, ¿eh? Absolutamente nada, levantaron a un muchacho del Deportes Tomé, se apresuraron también a jugar aquella pelota cuando el árbitro algo estaba decidiendo. Al final dejó pasar. Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable, hay un hombre solo, no vale aquello. Anotaba Matías Yáñez, pero estaba en absoluta posesión de adelanto. Se están apurando mucho los muchachos del Deportes Tomé, claro, están perdiendo, hay que buscar el empate. Pero la actitud del juez del encuentro en la jugada reciente, cuando levantan a un muchacho del Deportes Tomé y ni cobran ni siquiera tarjeta amarilla, y ya tenemos a un hombre menos en el Deportes Tomé. Qué lamentable, señoras y señores, a todo esto ya tenemos 43 minutos recorridos, y está ganando Buenos Aires por 1-0, y está con un hombre más en la cancha. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, deliciosos almuerzos, colaciones, platos extras, y todos los días, comida casera. Somos un lugar con historia en Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, 1215, ex casino municipal. Muy bien, señoras y señores, está jugando está jugando en los tres cuartos de cancha Fidel Castillo para el conjunto de Deportes Tomé. La viene perdiendo de nuevo Fidel Castillo, la viene sacando en el fondo el jugador Soto. Soto rescatando para el equipo del Buenos Aires. El Buenos Aires en la mitad de la cancha con Matías Parra. Parra buscando marcar diferencias arriba. Viene el dichatino Matías Yáñez, no alcanza a llegar. Matías, solo el gol y no mucho más, Roberto. Sí, recordemos que él juega un poquito más retrasado, generando fútbol por el lado izquierdo, pero en esta oportunidad no se ha visto mucho. Está jugando Deportes Tomé, intenta por acá Christopher Lara, intenta que Christopher se viene juntando con Fidel Castillo, Castillo juntándose arriba con Christopher en el fondo, viene apareciendo muy bien Miranda para sacar la pelota fuera del terreno. Cristian Quintana en definitiva envía la pelota fuera de la cancha y ahí saque de banda, saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Está colocado Christopher Lara, está colocado Christopher Lara para colocar aquella pelota en movimiento, tocando con Nicolás Mejía, de nuevo con Christopher Lara, el balón a ras de piso, ahora con Fidel Castillo, atención, viene corriendo Fidel Castillo, tocando con Christopher, la pelota llega ahora, viene jugando por allá Nicolás Mejías, siempre con la pelota Nicolás Mejías, aparece un hombre desde atrás, le envía la pelota fuera del terreno y el juez del encuentro, John Jara, está marcando el saque de costado que favorece al Buenos Aires del Parral, y esto comienza ya a dar risa en realidad a las decisiones del juez. Así es, el Pollo Guaso, dos locales en Tobé, vacuno, cerdo, pavo, longanizas, cecinas, todo con la garantía AgroSuper, Manuel El Mont 1181 e Ignacio Serrano 1021, las mejores carnes para celebrar en el mes de los santos. Está jugando el conjunto de Buenos Aires de Parral a través de Rodrigo Soto, tocando por la izquierda para Darwin Cerda. Cerda que se acerca hasta la mitad del terreno, por allá le viene acercando el piso por allí Lago, levanta los centros sobre el sector del área, bien Cristo Fernández para sacar la pelota con golpe de cabeza, intenta por allí el Chelo Venega, hay una falta, sí señor, ahí tiro libre, menos mal marcó una para Tomé, tenemos tiro libre para los tomecinos. El Universitario por Venirte preparamos para la educación superior, facímiles, apuntes, guías sin costo adicional, orientador vocacional, atención que en agosto comienzan los cursos intensivos, matricúlate ahora, matricúlate ya en Egaña 1360. Está jugando Nicolás Mejías para el conjunto de Deportes Tomé, la vienen sacando y ahora fue el encuentro en el minuto 44 y medio, 44 y 45, no marcó nada de descuentos. Marca entonces el final de la primera etapa el señor John Jara. El señor John Jara, protagonista de este primer tiempo. Primer tiempo finalizado con un hombre menos. Con un hombre menos al Deportes Tomé. Señoras y señores, con un hombre menos al Deportes Tomé. Está perdiendo por 1-0, pero haciendo un partido muy digno frente al puntero. Partido que perfectamente se podría haber ido el empate, Roberto, dadas las ocasiones que del conjunto que tuvo el Deportes Tomé. Un comprendido, Carlos, ahí en Estudios Centrales. Póngale nota de 1-7. ¿Cómo llega nuestra señal? Para luego tener un pequeño comentario acá con Roberto e irnos definitivamente con ustedes, Carlos. Un 7, Armando. Un 7. Perfecto, perfecto. Roberto, un partido ingrato el que estamos viendo, ingrato desde el punto de vista del resultado, porque del juego mismo Tomé ha demostrado que tiene fútbol para llevarse algo importante acá de Parral, ¿eh? Sí, de todas maneras, a la hora de jugar fútbol es un partido bastante, bastante parejo, jugadas muy claras para ambos equipos, ya lo decíamos en el comentario previo, un error puede costar muy caro, y el primer error que comete Deportes Tomé, y está abajo 1-0. Lamentable la expulsión de Óscar Hernández, el número 10, un hombre que genera mucho fútbol, un hombre que pone la pausa, que sabe jugar bastante, bastante bien. Hay una pieza entonces que habrá que modificar en el segundo tiempo. Lamentablemente Tomé está abajo 1-0. Carlos Valenzuela, le escuchamos. Usted se queda ya con Luis Alonso en el máster, allá en los estudios de Radio Amistad, y en 10 minutos estamos de vuelta para el segundo tiempo. Esperemos con mejores noticias desde Parral. Así es, Armando. Vamos a estar de regreso con ustedes en ese periodo entonces, aquí en la Amistad de Tomé. Le vamos a contar que ya terminó el primer tiempo entre Ñublense de Chillán y Universidad de Chile, con un gol a 35 minutos de Francisco Arancibia para el cuadro azul. Se pone en ventaja entonces el equipo de la Universidad de Chile. 1-0 arriba el cuadro azul entonces en el entretiempo en el Nelson Oyarzún de Chillán. En Los Ángeles, siempre en el interior de la región del Biobío, Iberia está empatando a esta hora con Universidad de Concepción, partido que está también en el entretiempo la capital de la provincia del Biobío. En el norte del país, Arica está empatando a 0 con Iquique en el primer tiempo. Cobreloa también hace lo propio, 0-0 con Antofagasta y los Zorros del Desierto. Primer tiempo jugándose. Y también está jugando Copiapó, que empata a 0 con San Luis de Quillota en el primer tiempo. También recordemos que jugó hoy día Coquimbo Unido, que venció por 3-2 a Everton. Ayer sábado jugaron La Calera con la Palestino, 1-1 empate en el Estadio Chinquihue en la décima región. Puerto Montt empató a 0 con Deportes Temuco. Ayer también jugó Cobresal versus Santiago Wanderers, 2-0 resultó el marcador a favor del equipo nortino en el Estadio El Cobre. Y el viernes jugó Barnechea, que perdió por 1-2 frente a Audax Italiano en esta Copa Chile. Están suspendidos los partidos entre Universidad Católica y Rangers, Magallanes con Curicó, Colo Colo con La Serena y O'Higgins con Santiago Morning. Están suspendidos entonces estos partidos debido también al clima, que dejó nieve en la zona central de Chile, especialmente la precordillera, en varias regiones del país. En cuanto a la tercera división, está jugando ya a esta hora Pilmahue frente a Cabo Pulicán. Están 0-0 en este primer tiempo. Está ya finalizando, todavía van en la mitad del primer tiempo entre Pilmahue de Villarrica y Cauquenes, allá en la novena región. Ya vamos a estar de vuelta con el equipo de Buenos Aires y Deportes Tomé. Recordemos que el equipo parralino está ganando por la cuenta mínima, está quedando con 30 puntos, en tanto que Deportes Tomé queda séptimo con 15 con este resultado. Son las 4:27 en esta tarde de domingo. Servicio de arriendo de maquinaria y equipos para maestros de la construcción. Olvídese de pagar garantías o cheques. Solo presentando boleta de luz a su nombre, entregamos la maquinaria en su domicilio o en la obra. Contáctenos de 7 a 22 horas al fono WhatsApp más 569-9692-5907, más 569-9692-5907. Tenemos el mejor servicio. Ahora en Tomé, arriendo de maquinaria, herramientas y equipos para la construcción. En Tomé ya le atiende Clínica de la doctora Solange Pedreros Troncoso, cirujano dentista de la Universidad San Sebastián, especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial de la Universidad de Concepción. Le atendemos en Edificio La Rioja, segundo piso, Ignacio Serrano 1111, oficina 206, los días martes y jueves, horario de 10 a 13 horas y en la tarde de 15 a 19. Solicite su hora llamando al fono 981-89-6133. Solange Pedreros Troncoso, especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, licenciada de la Universidad de Concepción, cirujano dentista, licenciada en la Universidad San Sebastián. Servicio de gafitería e instalaciones sanitarias del profesional Eleazar Reyes Pedreros. Ejecuta instalación de agua potable y alcantarillado. Instala artefactos sanitarios. Llámelo al 950-3541-16. Servicio de gafitería e instalaciones sanitarias. Somos la amistad. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos a los teléfonos 412-650657 o bien al 412-65-1268. Correo electrónico radio@laamistad.tie.cl. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí.

junto a nuestro colega Roberto Aguilera allá en la séptima región. ¿Qué pasa en la séptima región? Adelante, colegas. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Aquí ya comienza el estadio Nelson Valenzuela de Parral. Comienza ya el segundo tiempo, Roberto. Transmite la amistad Armando Vega. Ambos equipos no presentan novedades en estos últimos 45 minutos. Muy bien, señoras y señores. Aquí se va a jugar en materia ofensiva para el conjunto local, para el equipo del Buenos Aires, para el equipo puntero de la competencia. Hay saque de costado que favorece a los locales. Me reitero esto, Roberto, no hay modificaciones. No hay modificaciones en el cuadro de Deportes Tomé, ni en Buenos Aires de Parral. Muy bien, está jugando el equipo local. Hay cabezazo defensivo allí que corresponde a Juanito Ferrer. La viene sacando por la derecha. Intenta por allí Matías Lagos, como entró el lateral derecho. La viene sacando Cristo Ferrara para el conjunto de Deportes Tomé. Se viene juntando ahora con el jugador Nicolás Mejía, se viene colocando Nicolás Mejía, intenta arriba juntarse de nuevo con el jugador Fidel Castillo, sin embargo no prospera la carga del conjunto de Deportes Tomé. En el fondo la viene sacando por allí Quintana tocando por la izquierda para Cerda que la viene sacando para el conjunto local, siempre con la pelota Cerda, se limpia el camino, hay otro rebote ahora en Eduard Alarcón, hay saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Restaurante Agustina es casino municipal, mercado central, deliciosos almuerzos, colaciones, platos y tráfico todos los días, comida casera. Manuel Montes, 1215, ex casino municipal. Restaurante Agustina. Muy bien, veremos qué va a pasar ahora. Hay saque de costado que favorece al conjunto del Buenos Aires de Parral, cuando hay un hombre que está resentido. Hay un hombre que está resentido en el conjunto de Deportes del conjunto del Buenos Aires de Parral, y vemos que se lleva la mano también arriba Nicolás Mejías acusando un dolor en uno de sus hombros en el conjunto de Deportes Tomé. Habría ingresado Roberto Cabrera en el equipo tomasino, Roberto. Sí, para confirmar entonces, entró Roberto Cabrera con el número 20 y Alexis Vargas, el número 13, ¿eh? Alexis Vargas. Definitivamente se ha venido Matías Lagos como el derecho. Y llega sobre el sector del área, Christopher Lara intenta para el conjunto tomasino, ahora juntándose con Nicolás Mejías, este toca largo por la izquierda, intentaba por allá el jugador Fidel Castillo, sin embargo la pelota no llega a destino, el balón por la derecha para el conjunto local, atención que está cargando Pinilla para el conjunto local, se junta con Matías Yáñez, la pelota llega para el número 14, Patricio Pinilla, intenta Pinilla tocar por derecha, en el fondo corta, muy bien Eduard Alarcón juntándose con Christopher Lara, la pelota llega para el Nico Mejías, y alcanzó a aparecer el número 3, Rodrigo Soto, para el conjunto local, la trae por allí Rodrigo Soto a ras de piso, viene jugando Deportes Tomé ahora con Eduard Alarcón, no alcanza a pinchar aquella pelota, Darwin Cerda la trae para el conjunto local, levanta en el centro sobre el sector del área, rebota la pelota en Lagos, y ahí tiro de gira. Ya tenemos tiro de gira peligroso que favorece a los locales. El pollo guaso, dos locales en Tomé, vacuno, cerdo, pavo, longaniza, asesinas, todo con la garantía AgroSuper. El pollo guaso. Aclarar también e informar a nuestros auditores que no teníamos información nosotros de un hombre que se fue expulsado en el conjunto de Deportes del conjunto de Buenos Aires en el primer tiempo, por lo tanto le vamos a contar a nuestros auditores que el jugador Brian Porfield, cuando hay un hombre que está caído en Deportes Tomé, se enreda un poco todo esto. Roberto, tenemos un hombre que nosotros no No tuvimos la información en el primer tiempo, pero el equipo de el Buenos Aires desde el minuto 11 del primer tiempo estuvo jugando también con 10 hombres. Aclarar aquello porque fue expulsado el número 7 del equipo de Buenos Aires en el primer tiempo. Información que nosotros no, a la cual no tuvimos acceso y no pudimos entregar en su momento. Sí, de todas maneras, reiterar entonces que ambos equipos están con 10 hombres en Oscar Hernández, en Deportes Tomé, y el número 7, Brian Porfiel, en el cuadro de Buenos Aires de Parral. Tarjamos entonces a este hombre que aparece ahí. Perfecto, sí. Ya, ok. Hay un hombre de Deportes Tomé que está resentido, está requiriendo allí la atención médica. Acusa un golpe el hombre de Deportes Tomé. Le van a reclamar al juez de línea, al señor Alex Villablanca. Se encoge de hombros, dice: yo no vi absolutamente nada. Y el muchacho de Tomé está recibiendo asistencia allí en el terreno, en el terreno de juego. Muy bien, pues, señoras y señores, es el trabajo de Radio La Amistad de Tomé desde Parral, desde el estadio Nelson Valenzuela, acá desde Parral, en la séptima región. Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, facímiles, apuntes, guías sin costo adicional, orientador vocacional, profesores calificados. En agosto comienzan los cursos intensivos, matrículas abiertas. Preuniversitario Porvenir, 25 años al servicio de la comuna y la educación. Egaña 1360. Muy bien, señoras y señores. Mira, en el entretiempo también tendremos que informar de algunos incidentes que hubo por algunos barristas que se acercaron al sector de los camarines de Parral, que se acercaron, y ahora ya se está solicitando a través de don Renato San Martín y también de la gente de la barra, ¿cierto?, protección, en este caso de la policía, y está Carabineros conversando con el presidente de Deportes Tomé y también con la representante de la barra tomecina, porque hay dos buses, uno es el bus de la delegación oficial y el otro de la barra, en el cual hemos viajado nosotros en este último, por lo que podría ocurrir al término del encuentro, y obviamente hay que tomar las precauciones debidas, y se le está solicitando ahí, justamente se está conversando con Carabineros para aquello, Roberto, evitar que ocurra alguna situación, algún incidente al término del encuentro. Sí, de todas maneras hay precaución, ¿cierto? Todo está viviendo Carabineros, algunos incidentes, tenemos entendido que el bus de la delegación estaba siendo apedreado por algunos barristas del cuadro de o los simpatizantes de Parral que llegaron ahí al sector de los camarines. Imagínense todo el viaje que se dieron para ir allá a tirar algunas piedras, por lo tanto fue avisado oportunamente por Carabineros. Sí, bueno, aquellos efectivos y por lo menos hay un barrista, un tomecino que fue agredido, por lo menos uno en el sector de vestuarios en el entretiempo. Señoras y señores, ya tenemos 9 minutos recorridos. Fidel Castillo, el muchacho que está siendo atendido todavía en el conjunto de Deportes Tomé, pique a tierra para reanudar el fútbol en estos instantes acá en el estadio Nelson Valenzuela, cuando tiene la pelota en retaguardia Rodrigo Soto para el conjunto local. La viene tocando sobre la izquierda Darwin Cerda, se viene juntando atrás, tocando la pelota para Miranda que levanta la vista, toca para Parra y viene saliendo el conjunto de Parral. El balón llega ahora de nuevo para Miranda con Cerda que ensaya pase largo arriba, hay una posición de adelanto, sí señor, y tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Hernán Gutiérrez, un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Este es el fútbol en la amistad. Lo está relatando Armando Vega. Atención, hay otro muchacho de Deportes Tomé, me parece que es Roberto Cabrera, otro muchacho de Deportes Tomé que está necesitando la asistencia allí ahora del kinesiólogo Matías Alarcón. A todo esto, señoras y señores, 10 minutos recorridos del segundo tiempo y sigue ganando el Buenos Aires. Supermercado Nico Serrano 969, abarrotes, lácteos, vinos, licores, huevos, jugos, los mejores pollos asados, ¡qué rico! Es nuestra especialidad. Disfrute comprando en Supermercado Nico Serrano 969. ¿Armando? Nos confirman entonces que efectivamente lo que se le ha solicitado a Carabineros ha sido protección para la delegación oficial, para la delegación de los jugadores y también para los barristas, escolta policial al final del encuentro, protección para evitar cualquier tipo de incidente. Hay cabezazo en la zona de retaguardia que favorece al conjunto de Deporte Tomé. La viene sacando Juan Antonio Alarcón, juntándose con Edward. Edward Alarcón tocando arriba. El balón llega para Roberto Cabrera. Se le viene escapando al muchacho de Coelemo. En la última conducción, la pelotita. Y en el fondo retiene la pelota el Buenos Aires. La viene sacando por la banda derecha. Se salvó Pacheco. Estuvo a punto de pinchar por allí Fidel Castillo, a punto Roberto, de quedarse con aquella pelotita. Intenta Deportes Tomé, la tiene de nuevo Fidel Castillo, Castillo que la viene, se viene cayendo y ha perdido casi, casi todas las pelotas, lamentablemente este Fidel. ¿Alguna va a agarrar? Y vamos a tener sorpresa quizás, Roberto. Sí, de todas maneras, y recordemos que los errores se pagan caro. Ahí era la oportunidad de Tomé de ese tremendo error que comete la retaguardia del cuadro de Parral. ¿Amanda? Estamos viendo un partido... se desordenó, como dicen por acá algunos amigos que nos están acompañando también en esta transmisión. El partido flojito en estos instantes. Está jugando el conjunto de Parral, intentan con zurda, por allí el número 9, el jugador Jean-Paul Miranda, blandita llega la pelota a las manos del portero Julio Cofré. Viene sacando la pelota ahora desde el fondo, por allá Marcelo Venegas, llega la pelota a los tres cuartos de cancha, la viene rescatando Edward Alarcón, tocando de nuevo con el jugador Fidel Castillo, la pelota llega ahora para Nicolás Mejía, se interpone en el fondo, viene sacando Edward Alarcón con Juan Antonio Alarcón, la pelota llega para Lagos por la banda derecha, se viene desprendiendo Lagos, corre Lagos, pica Lagos, el número 14, que está en la zona penal, atención, se viene metiendo al sector del área, viene cayendo, tiro libre, sí señor, marcó, pitó el señor Jara, buena jugada de Matías Lagos, buena aventura de Lagos, hay tiro libre que favorece a Deporte Tomé. Se fabricó esa jugada, interesante lo que hizo Dimitro Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional, Dimitri Riquelme. Lo va a intentar Eduardo Alarcón, me parece, como se perfila como para pegarle directo al arco, Roberto, aunque tiene poco ángulo. Yo creo que va a centrar. Vamos a ver, usted apuesta porque va a centrar Edward Alarcón. Veremos qué va a pasar, hay varios que se adelantan. Entre ellos está colocado por allá, también se adelanta Juanito Ferrer. Atención, cuando hay cambio en el equipo local, ya vamos a ver quién se va y quién ingresa en el conjunto de Parral. Le pegó Edward Alarcón, le pegó de derecha, le pegó al arco, Roberto, le pegó al arco definitivamente. El muchacho de el Deportes Tomé, cuando ingresa por acá Felipe Cornejo, el número 9. Perfecto. Ahí está entonces. Ya vamos a estar con la modificación, el conjunto del Buenos Aires de Parral, cuando se viene en forma peligrosa el conjunto local por la banda derecha, hay un centro sobre el sector del área, viene corriendo por acá el jugador Cerda, le quiere pegar Cerda, muy bien, viene saliendo Matías Lago, saca la pelota Lagos arriba, buscando a Cabrera, intenta por acá Roberto Cabrera, no alcanza a llegar a la pelota y en el fondo la viene sacando el conjunto local, la viene sacando Matías Parra. Señoras y señores, cuando viene saliendo por allá en el fondo Juan Antonio Alarcón para el conjunto tomecino, allí viene Juan Antonio Alarcón, la mete en la mitad de la cancha con Nicolás Mejía, el juez del encuentro acusa mano en el Nico Mejías, acusa mano y hay tiro libre que ya se juega para el conjunto local, está corriendo por allá, Sarri Cueta alimentaba la pelota, viene rebotando el balón aquella jugada y el portero Julio Cofré se viene quedando con el balón dominado para el conjunto tomecino, intenta por allí Cabrera, corría Cabrera, no alcanza a llegar a aquella pelota el muchacho de Deportes Tomé, atención, hay pase largo por la izquierda ahora de Sarri Cueta, absolutamente desmedido el pase, el balón está fuera del terreno, el partido es bajo en su nivel, el partido es malito, el partido no es bueno y tenemos jugada, saque de costado que favorece al equipo de Deportes Tomé. El Manzanita, sector explanada, local 18, pescados y mariscos en nuestro segundo nivel, deliciosas preparaciones, su anfitrión Marcelo Sangüesa Benítez les invita el Manzanita, el sabor del mar en su mesa. Cambio en el Deportes Tomé, se va el Nico, se va Nicolás Mejías en el Deportes Tomé. Y allá tenemos la modificación, se va el Nico Mejías, que jugó un buen partido, ¿eh? Sí, lo estábamos eligiendo como una de las figuras también, reemplazado por el número 8, Felipe Cartes, que ya está en la cancha, se va entonces el número 19, Nicolás Mejía, que tenía tarjeta amarilla. Intenta Fidel Castillo para el conjunto de Deportes Tomé, pero la viene perdiendo de nuevo en el fondo. Quintana viene sacando para el conjunto local, tocando para Darwin Cerda. Cerda que la levanta, rap, pasa arriba para el Matías Yañez. Matías que le metió al sector central, cuidado que se viene perfilando un hombre. Hay un rebote y en el fondo la viene sacando Matías Lago. Intenta Cerricueta de nuevo, descolgado por la banda izquierda. Cerricueta que levanta la pelota. Ahí está Matías, no alcanzó a controlar. Aparecía un hombre pegándole de derecha, el número 4. El número 4 en el conjunto de Buenos Aires. El balón está fuera del terreno de juego y ya está jugando entonces el conjunto de Deportes, no, de Buenos Aires justamente. Hay otra pelota que cae sobre el sector del área y en el fondo viene sacando Eduard Alarcón. Intenta Cerricueta de nuevo en el con Cerda. Cerda por la izquierda para Matías Yañez. ¡Le pegó Yañez! ¡Le pegó de zurda Yañez cuando había un hombre solo! ¡Le pegó muy fuerte y la pelota se va fuera del terreno de juego! Este es el fútbol en Radio La Amistad, relatando Armando Vega, Deportes Tobé, Buenos Aires, de Parral, Fuente de Soda, Albergel, Cerrado 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Reiteramos que están 10 contra 10 en el primer tiempo. Fueron expulsados Brian Porfield en el equipo de Buenos Aires y Oscar Hernández en el equipo de Deportes Tobé. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los grandes proyectos deportivos. Dimitri Riquelme, un tobecino en el gobierno regional. Estamos ya en los 18 minutos de la segunda etapa, 18 minutos del segundo tiempo. Eduard Alarcón va a ensayar tiro libre para el conjunto de Deporte Tomé, cargando sobre el norte, cargando sobre el arco del norte que defiende Felipe Pacheco. Viene la pelota sobre el sector del área. Atención, hay un cabezazo defensivo, insisto, un hombre del Deporte Tomé. Por allá está Christopher Lara, veremos qué va a ocurrir. La viene pisando, la toca en forma corta hacia atrás, intenta el conjunto de Deporte Tomé, media vuelta, vuelta completa, cae, que marca el juez del encuentro. Nada dice el juez del encuentro, hay solamente, hay saque de costado, hay saque de banda que favorece al equipo del Buenos Aires, el puntero de la competencia. Odelis Delta, lo mejor de Tomé para estas vacaciones, tarifas especiales, amplias y cómodas habitaciones. Recuerde, Odelis Delta, lo mejor en Tomé, Sotomayor, 1080. Está jugando el conjunto local a través de Patricio Pinilla. Pinilla que se viene juntando por la derecha con Cerricueta. Cerricueta pasa, ensaya largo, el balón llega para Tenorio y la viene sacando en el fondo Eduard Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé. Se venían equivocando, viene sacando por acá la pelota Darwin Cerda, levanta la pelota Cerda, la pelota por sobre el travesaño, balón fuera del terreno. Julio que solamente hace vista, la pelota por la última línea, saque de meta, saque de fondo que favorece a Deportes Tomé. El Manzanita, sector explanado, local 18, pescados y mariscos en nuestro segundo nivel, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes. Su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, les espera. El Manzanita, local 18, explanada. El portero Felipe Pacheco viene sacando la pelota con Quintana en el conjunto local, tocando por la izquierda para Cerda. Cerda, por el lateral izquierdo, intenta Cerda para el conjunto local, viene sacando la pelota Cerda, a ras de piso, buscando aquí a Matías, que es marcado por Juan Antonio Alarcón, este con Eduard Alarcón, con Marcelo Venega, lo hacen caer, y hay tarjeta amarilla, sí señor, hay tarjeta amarilla para el número 4, en el conjunto, Jean Paul Miranda con tarjeta amarilla, hizo caer a Marcelo Venegas, le hizo una zancadilla, y tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Este es el fútbol en La Amistad, junto a Fuente de Soda, Albergel, Serrano 947. Vivimos intensamente el deporte, el lugar de reunión de los buenos amigos. Completos, cervezas, bebidas, jugos. Atendemos de lunes a sábado. Fuente de Soda, Albergel, Serrano 947. Atención, Carlos Valenzuela, después del tiro libre, usted nos cuenta alguna novedad, usted nos cuenta alguna noticia importante de otras actividades deportivas. Una pelota sobre el área, un hombre que le va a pegar. Una pelotita que cayó sobre el área, intentó Christopher Lara, apareció la pierna salvadora de Soto, me parece, y hay córner para Deportes Tomé, Roberto. Es el número 1 para el cuadro de Raúl Aguilera. Atención, veremos qué va a ocurrir con este tiro de esquina que favorece a Deportes Tomé. Se va a colocar por allá Matías Lagos, me parece, para ejecutar este tiro de esquina en el conjunto tomecino. A ver si cae la paridad. Aquí tenemos una linda oportunidad. Tiro de esquina que favorece al conjunto de Deportes Tomé, que cae por 1-0 frente al puntero. Veremos qué va a pasar. Hay varios que se remolinan sobre el sector del área. Atención, por allí algo están acusando, algo le están haciendo notar al juez del encuentro. Aquí hay un cambio, aquí hay una modificación. ¿Qué pasa? Viene corriendo un hombre por allá. Viene corriendo por allí un hombre que va a ingresar. el número 21, Alejandro Molina, Roberto. Viene Alejandro Molina para el cambio. Y se va el número 11. Sí, se va el número 11 en este caso. Fidel Castillo. Bueno, sí. Vamos entonces. Fidel Castillo es reemplazado por el número 21, Alejandro Molina. Alejandro Molina que ingresa en el conjunto de Deportes Tomé. Atención, balón sobre el sector del área. Pelota que ahí viene. Uy, allí me parecía que había como una mano. Pero viene sacando Christopher Lara para el conjunto de Deportes Tomé. La pelota va a caer sobre el sector de la preferencial. Fuera del terreno de juego. Repone manualmente el conjunto local. Se fue Fidel Castillo. No le resultó nada al pobre Fidel hoy día. Alejandro Molina lo reemplaza. El Pollo Guaso, dos locales en Tomé. Vacuno, cerdo, pavo, longaniza, asesina. Todo con la garantía AgroSuper. Las mejores carnes para celebrar en el mes de los santos. Manuel Montt, 1181. Ignacio Serrano, 1021. La barra no deja de alentar. La barra está ahí. La barra no deja de alentar a los muchachos del Deportes Tomé. Tenemos temperatura de entre 6 o 7 grados, no más, Roberto. Yo me atrevería a decir que un poquito más bajo, pero hace bastante frío. Hay sol, pero muy helado, ¿eh? Muy helado. No, el sol está, es una foto nomás. Sí, está de invitado al fútbol. Hernán Gutiérrez es un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones. Impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Intentaba malito el partido, malito, muy bajo el nivel del partido, pocas emociones. Tomé ha llegado en una sola ocasión en el segundo tiempo, bueno, dos ocasiones con el tiro libre también de Eduard Alarcón. Intenta conjunto tomesino llegar por lo menos a la paridad. En el fondo la viene sacando por allí Juan Antonio Alarcón. El balón que llega a los tres cuartos de cancha. Viene cayendo un hombre, viene corriendo el conjunto de Deportes Tomé. Tiro libre, se marca una falta. El sol ahora ya nos comienza. Claro, necesitamos la viserita allí. Ahora sí, estamos claritos. Tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Está colocado Christopher Lara frente a la pelota en terreno antagónico. Cuando se mueven varios, se adelantó Juan Antonio Alarcón. Se adelantó también el número 21, Alejandro Molina, entre otros que están metidos en el área. Viene por allí Christopher Lara, balón sobre el área. Allí viene sacando Darwin Cerda. Hay otra pelota que llega al sector del área. Corre el conjunto de Deportes Tomé. Viene corriendo por allá el jugador Roberto Cabrera. Intenta Christopher Lara de nuevo. Hay otro nombre. Atención, un hombre solo. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Posición de adelanto. Posición de adelanto. Marcaron posición de adelanto. Lo anularon. Anularon. Lo anularon. No podemos ser más quemados, Roberto. No sé si el hombre... No tenemos la mejor posición, Roberto. Sí, la verdad es que no pilló aquí el sol en el lado donde se realizó la jugada. Fue una tremenda jugada de Deportes Tomé. Lamentablemente le cobraron adelantado a Molina, el que recién había entrado. Parece que fue el que le cobraron adelanto. Muy bien, viene sacando Juan Antonio Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé en la zona de retaguardia. Ensayan de derecha. La pelota del fútbol está suspendido. El fútbol está suspendido y tenemos tiro libre en el fondo que favorece a Deportes Tomé. Era el empate, pero algo ocurrió, Roberto. Ya somos quemados, Roberto. Hoy día no es nuestra tarde. Restaurante Agustina, es casino municipal, mercado central, deliciosos almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera. Somos un lugar con historia en Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, 1215. Roberto, fíjate que por acá tenemos gente de Tomé que ahora recién se dio cuenta que el gol no anularon en realidad. Que la vi. Se preguntan por qué, nos miran a nosotros y nos dicen por qué, qué pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Así es, la pregunta del millón. Posición de adelanto estaba el muchacho de Tomé, pero Tomé tiene fútbol. Tomé tiene fútbol para arreglar todo esto todavía. Está jugando Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé. Está corriendo Matías. Está, lo vienen empujando, le vienen cometiendo falta, pero nada, dice el juez del encuentro. Intenta por allá Matías Yañez. Viene saliendo Juan Antonio Alarcón, se juntó con Venegas con Felipe Cartes. Cartes con Lagos con Cartes. Cartes que se limpia el camino. Toca por derecha, buena jugada ahora con el Chelo. El Chelo Venegas tocando al medio, de nuevo con Felipe Cartes. Se viene Felipe a los rebotes y todo, se metió en el área. Atención, es peligroso. Allá, un hombre solo, siempre Matías. Está colocado por acá Felipe de Lago, levanta el centro sobre el sector del área, arriba el portero. Se quedó Felipe Caspacheco con la pelota. Deportes Tomé, pucha que somos quemados, Robert. En el segundo tiempo del partido anterior, en el partido del fin de semana recién pasado, donde Tomé jugó de local, Felipe Carte fue una de las figuras importantes del segundo tiempo. Y ojo, que ahora está jugando bastante bien y ganó una jugada muy interesante que estuvo a punto nuevamente Tomé. A todo esto, señoras y señores, 25. marque los 25 del segundo tiempo y está 1-0 el marcador a favor del puntero. El Pollo Guaso y sus dos locales en Tomé, todos tus productos tienen la garantía AgroSuper. Su propietario Ricardo San Martín apoya al fútbol tomecino. Dos locales, Manuel Montt 1181 e Ignacio Serrano 1021. Las mejores carnes para celebrar el mes de los santos en el Pollo Guaso. Está jugando Christopher Lara para el conjunto de Deportes Tomé, viene rebotando la pelota en un hombre en la zona de retaguardia, insiste Deportes Tomé, viene marcando la pelota, allí viene ahora el jugador Roberto Cabrera, se limpia el camino Cabrera, atención, está jugando el Nico Mejía también por el conjunto de Deportes Tomé. Nico salió reemplazado hace un rato, el balón por la última línea, ¿qué pasó? El balón está fuera de la cancha, la pelotita la repone en el fondo, dice el señor John Jara, la repone en el fondo el conjunto local, saque de banda, definitivamente saque de costado que favorece al Buenos Aires de Parral. Preuniversitario Porvenir, te preparamos para la educación superior, profesores calificados. En agosto comienzan los cursos intensivos, matrículas abiertas, matrículate ahora, Egaña 1360, Preuniversitario Porvenir. Se viene Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé, cruza la mitad del terreno, engancha por dentro, se va a meter en el área, siempre con la pelota Matías Lagos, la viene pidiendo por el sector central Christopher Lara, la pelota llega para Felipe Carte, le viene cometiendo falta, insiste por acá el jugador de Lago, siempre con la pelota Lago, la vienen rechazando en el fondo, se ahoga el conjunto de Buenos Aires, está con todo Deportes Tomé en busca de la igualdad, un rechazo en la zona de retaguardia ahora de Rodrigo Soto, intenta el contragolpe, se vendrá a jugar al contragolpe el conjunto del Buenos Aires, está jugando en la mitad de la cancha ahora Marcelo Venegas, se viene quedando con la pelota Marcelo Venegas, tocando ahora, buscando a Juanito Ferrer, hay un rebote al momento de salir, hay saque de banda que favorece al Buenos Aires de Parral, equipara en la cancha, equilibra la cancha el conjunto tomecino, y ahora se va en busca del empate, Roberto. Sí, más cerca, sin duda Tomé, ha salido con todo, con dos cambios muy importantes, Felipe Cartes, que está haciendo una buena presentación en este segundo tiempo, y también el joven Molina, que es el 21, el Arguirucho Molina, en el cuadro de Deportes Tomé. Muy bien, señoras y señores, se va a jugar en saque de banda que favorece al Buenos Aires de Parral, está colocado Brian Sarricueta por la banda derecha, la viene colocando en movimiento, buscando a cadena Matías Parra, que ya la perdió, la viene buscando por allí el jugador Venegas, el jugador Molina también, pero hay una falta antes y se marca tiro libre, señoras y señores, tiro libre para el Buenos Aires de Parral. Hernán Gutiérrez, un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Atención que tenemos tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé, está colocado para el conjunto local del Buenos Aires, está corriendo Pinilla con la pelota dominada por la izquierda, intentando orientar con un hombre, atención que la viene cortando Eduardo Alarcón, se viene juntando Eduardo Alarcón ahora con Molina, el pase arriba, ¡uy! No alcanzó, alcanzaron a pellizcar, hay un rebote, un hombre que se mete en el área, atención, está corriendo el conjunto de Deportes Tomé, va metiendo, ¡ahí cayó! ¡Es penal eso! ¡Es penal, señor! ¡Y no lo marca! No lo marca el juez del encuentro. Buenos Aires, Roberto, Buenos Aires no necesita de esta ayuda. El Buenos Aires no necesita de esta ayuda, Roberto. Sí, la verdad que sí. Pues, una jugada de fútbol fue empujado ahí en el área. Lamentablemente el árbitro no cobró. Qué lamentable, señoras y señores. Hay saque de fondo que favorece al conjunto del Buenos Aires de Parral, que se sigue salvando el puntero frente a Deportes Tomé, que tiene su mérito, está haciendo su mérito en el terreno de juego, merece más de lo que está ocurriendo en la cancha. Supermercado Nico Serrano 969, abarrotes, lácteos, vinos, licores, huevos, jugos, bebidas, todos los días, nuevas ofertas, nuestra especialidad, los mejores pollos asados, Serrano 969, cotice sus compras de fin de año en Supermercado Nico. A todo esto, 29 minutos del segundo tiempo y está ganando Buenos Aires, está ganando el puntero por 1-0. Este es el fútbol en la amistad, está relatando Armando Vega Varga. Atención, señoras y señores, hay saque de meta que favorece al conjunto local, Felipe Pacheco sacando la pelota al portero hacia la mitad de la cancha, intenta ahora el conjunto de Deportes Tomé, está corriendo Felipe Cartes con la pelota, Felipe tocando por la izquierda, la pelota llega ahora a la jugada, está colocado por allí Enríquez, está colocado el conjunto de Deportes Tomé, intenta gestar carga, atención, un hombre que se mete en el área, siempre con la pelota, a ver quién la abre, siempre con la pelota Eduardo Alarcón, levantó por derecha, el portero Felipe Pacheco se quedó con la pelota, Roberto. Fuente de Soda, Albergel Cerrado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol. Fuente de Soda, Albergel Cerrado 947. Está jugando conjunto local, atención, pelota por banda derecha, posibilidad, posibilidad, el portero la alcanzó, Julio estuvo notable, está Matías Yáñez, el dichatino, la tocó por la izquierda, el balón para Cerda que levantó el centro, el portero, el balón que va y viene, el portero Julio Cofrero lo alcanzaba a sacar. Está jugando por allí Marcelo Venegas. Y ahora el portero Armando. Julio Cofre se queda con la pelota. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos que impulsen el desarrollo y crecimiento en cada comuna. Dimitri Riquelme, un tobecino del gobierno regional. Matías Lago se viene equivocando, dejando la pelota para Pinilla, tocando por derecha, la pelota llega para Cerda para el conjunto local, tocando arriba, la pelota se viene para el conjunto local, el equipo local, por allá abandona, está colocado Juan Ferrer, envía la pelota fuera del terreno, se llevó también con él al jugador rival, sin embargo la pelota está fuera de la cancha y hay saque de banda que favorece. Hay saque de banda que favorece al conjunto de Buenos Aires. Matías Yáñez con la pelota dominada, siempre con la pelota al conjunto local, tocando por la izquierda para Pinilla que le podría pegar por la izquierda para Cerda es habilidoso, es un buen jugador, tocando arriba para Matías Yáñez. Matías, el dichatino que no entiende, la viene sacando por allí el conjunto local, siempre con la pelota. Matías levanta el centro sobre el sector del área, un hombre que le va a pegar, viene rebotando y la viene sacando Marcelo Venegas que la revienta y ahí está colocado en la mitad de la cancha para Molina que la viene perdiendo de nuevo el Buenos Aires. Esto es peligroso, está colocado por banda derecha, un hombre que se arrastra muy bien, viene cayendo, levanta en el centro, un hombre que le va a pegar, es el número 19, está colocado ahora el jugador Cerda, levantó la pelota sobre el sector del área, balón que va y viene, insiste siempre con la pelota, la dominaba Cerda, por allá está colocado Edward Alarcón, vamos a ver, marca el juez del encuentro, saque de banda que favorece al conjunto del Buenos Aires de Parral. Está colocado Darwin Cerda para colocar la pelota en movimiento. El balón llega ahora para el número 10 en el conjunto local. El balón llega para Parra que levanta la pelota sobre el sector del área. Está colocado Christopher Lara sacando a ras de piso aquella pelota. Intenta por allí Pinilla, intenta conjunto local. Le van a pegar de derecha. Hay un rebote. El portero la deja que se vaya por la última línea. Y hay saque de fondo que favorece al conjunto de Deportes Tomé cuando se vino. En los últimos 2-3 minutos se vino con todo el Buenos Aires, Roberto. Puente de Soda, el Vergel Serrano 947. Vivimos intensamente el deporte. Tenemos el canal del fútbol completo, cervezas, bebidas, jugos. Atendemos de lunes a sábado el lugar de reunión de los buenos amigos. Fuente de Soda, el Vergel. ¿De qué estamos hablando? De Fuente de Soda, el Vergel. Muy bien, pues señoras y señores, cuando ya tenemos 32 minutos, 32 para 33, Edward Alarcón sacando la pelotita por la banda derecha para el conjunto de Deportes Tomé, tocando con Matías Lagos, ahora con Juan Antonio Alarcón, con Matías Lagos, se viene a la carga el conjunto de Deportes Tomé, siempre con la pelota Matías Lagos, intenta Juan Antonio Alarcón, el equipo de Deportes Tomé, la pelota fuera del terreno, ahí saque de banda que favorece al conjunto local, saque de costado a través de Darwin Cerda, va a colocar la pelota en movimiento, y varios que la vienen pidiendo en el conjunto local, está colocando Berríos también, está colocado el conjunto de Deportes Tomé, intentaba por allí en el fondo sacando Juan Antonio Alarcón para el equipo visitante. Señoras y señores, 34 recorrido, 34 minutos del segundo tiempo. Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. También nos acompaña el Manzanita, sector Explanada, local 18, pescados y mariscos. En nuestro segundo nivel, deliciosas preparaciones. El Manzanita, local 18, en la explanada. Felipe Carte se viene juntando con Matías Lago. La pelota llega para Roberto Cabrera. Con la pelota Roberto Cabrera. Viene cayendo Roberto y tiro libre. Viene cayendo Roberto. Cuando cae Roberto, inmediatamente se cobra. Tenemos tiro libre para Tomé. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte. Dimitri Riquelme, un tobecino en el gobierno regional. 33 para 34 en este segundo tiempo. Pierde por 1-0 en busca de la cifra igualitaria. El conjunto tobecino, cuando canta la barra aquí en la tribuna popular. Tenemos tiro libre para el Deporte Tomé. Está colocado Eduardo Alarcón. Levantó la pelota sobre el sector del área. Y mucho blanco allí para responder. Cuando insiste Felipe Cartes, tocando con Eduardo Alarcón. Tocando el centro, atención, la pelota llega sobre el sector del área, Christopher Lara aparece por izquierda, atención Christopher, levanta la pelotita, atención, hay un rebote y en el fondo viene apareciendo Soto para sacar la pelota para el conjunto local, pelota fuera del terreno, ahí saque de costado para Tomé. Restaurante Agustina, ex casino municipal, un lugar con historia en Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, 1215, ex casino municipal, colaciones, platos extras y todos los días comida casera, restaurante Agustina. Atención, que venía corriendo un hombre en el deporte, Tomé, hay un hombre que cae, hay un reclamo, y ahí está Juan Antonio Alarcón, que levanta y eleva la pelota por sobre el travesaño, en otra posición, en otra posibilidad para el conjunto de Deportes Tomé. En el fondo repone el conjunto local, Roberto. Este es el fútbol en Radio La Amistad, relatado por Armando Vega. El Pollo Guaso, dos locales en Tomé: vacuno, cerdo, pavo, longanizas, cecinas, todo con la garantía AgroSuper. Muy bien, está corriendo por acá el conjunto de Buenos Aires de Parral. Hay un hombre solo, me parece que estaba en posición de adelanto. Me parecía que aparecía en posición de adelanto. Se está levantando por acá Matías Yáñez, el número 13, está lesionado. Matías Yáñez, Roberto, está acusando un golpe, Matías Yáñez, el muchacho de Tomé, el hombre que marcó las diferencias en todo caso, el gol con que se marca ese partido por 1-0. Sí, una habilitación de Matías Yáñez, que ha sido una figura importante. Ahora está atendido ahí, está pidiendo atención el árbitro. Viene a dialogar con él, y también hay un diálogo con Leonardo... Matías Lago también. Con Matías Lago, eso es, con Matías Lago, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver, y se viene a parar Matías. Lo han tratado bien a Matías Yáñez, es un hombre que recibe mucho golpe en los partidos, pero sin embargo Tomé lo ha tratado muy, pero muy bien a Matías Yáñez. Viene a jugar el tiro de esquina al conjunto del Buenos Aires de Parral. Intentaba Felipe Cartes por la banda izquierda, sin embargo la pelota no llega a destino. Hay otro saque de costado para el Buenos Aires. Hernán Gutiérrez es un concejal pendiente del desarrollo de Tomé, sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, hoy apoyando al fútbol. Atención, hay un tiro de distancia, blandito para Julio Cofré, que se viene quedando con la pelota. Viene saca. Ahora le pe... Y ahora se cruzó Matías Yáñez, protagonista Matías Yáñez de todas las miradas en los últimos minutos, porque se cruzó en la salida allí de aquella jugada. No sé cómo va a resolver esto el juez del encuentro, porque Matías interpuso allí en la trayectoria del balón y le van a mostrar, hay una tarjeta amarilla para el arquero. Sí, algo le dijo al árbitro. Algo. Tarjeta amarilla para Julio Cofré. Tarjeta amarilla. Bueno, Matías está resentido en uno de sus pies. Bueno, si no puede seguir, Matías tiene que salir de la cancha, en definitiva, para que lo atiendan. Si no puede seguir, ¿cierto? Pero sin embargo, está... Los muchachos de Tomé se olvidaron absolutamente que Matías era compañero el año pasado. Sí, ahí están dialogando. ¿Cuándo iba a sacar Julio Cofré? Le pegó en la espalda y él se tiró al suelo. Entonces el árbitro detuvo el juego, pero va a salir el cuadro de Deportes Tomé. Ojo que hubo un rato donde hubo mucha suspensión del partido, y veremos cuántos minutos va a dar. Por lo menos 3 minutos de adición debería dar al término del encuentro el juez del partido. En un ratito estamos consultándole a Carlos Valenzuela si nos sorprende algo con alguna información importante desde Tomé, cuando está jugando Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé. Engancha por dentro, siempre con la pelota Matías Lagos, a ras de piso, buscando a Marcelo Venegas. Por la izquierda la viene pidiendo Christopher, y la pelota va para Christopher. El balón llega para Christopher Lara. Atención, la viene tocando por la izquierda. Balón que llega para Molina que levanta la vista. Veremos qué va a pasar. Intenta ganar costado, zona penal, no puede. Viene apareciendo muy bien por allí el jugador Quintana, le marca, le quita la pelota, la sacan por el sector central del terreno. Intentaba salir, hay otra falta y un hombre que cae. ¿Qué pasó, juez? El juez del encuentro viene marcando algo, viene marcando el tiro libre. Hay un hombre del conjunto, un hombre de casaquilla blanca del conjunto de Parral, que está requiriendo la atención médica cuando ya se cobró la falta. Carlos Valenzuela, ¿alguna novedad? Cuénteme algo desde Tomé. Bueno, le cuento a esta hora que Pilmahue en Villarrica está empatando en el segundo tiempo frente a Caupolicán. No se han podido hacer daño ahí en la novena región, en tanto que a esta hora ya está por terminar el partido entre Ñublense y Universidad de Chile. Está ganando el cuadro azul por 2-0 a escasos minutos de culminar el compromiso. Muchas gracias, Carlos. Está jugando Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé. Cruza la mitad del terreno, Matías, a ras de piso, tocando arriba para Roberto Cabrera. Haga una Roberto Cabrera. Siempre con la pelota Roberto, a ras de piso, juntándose ahora con Cartes, con Felipe Cartes, tocando de nuevo. de nuevo para Matías Lagos. Lagos que engancha por derecho, siempre que, mira cómo lo empujan al lado después del encuentro, levanta el centro, un hombre solo, que va a matar, un hombre solo del Deportes Tomé, no le pegó nunca, hay otro rebote, gol, ahora sí, gol, ahora sí, es verdad, gol, de Deportes Tomé. Christopher Lara, ahora sí decíamos, ahora sí Christopher Lara, cuando corría el minuto 40, arriba la bandera, arriba el papel picado, las gargantas que se enrojecen aquí, en el Nelson Valenzuela, alcanza el empate, Tomé, creemos que merecido, 40 minutos, Christopher Lara, empató Tomé 1, Buenos Aires de Parral 1, o por orden de llegada, o por orden de ubicación, cierto, Buenos Aires el local 1, Deportes Tomé 1, lo anotó Christopher para el conjunto tomecino. Es un tremendo gol de Fuente de Soda, Albergel Serrano 947. Vivimos intensamente el deporte. Tenemos el canal del fútbol. Fuente de Soda, Albergel Serrano 947. Señoras y señores, emocionante, últimos 5 minutos del encuentro con el gol de Christopher Lara. Merecido, Roberto, ¿no? De todas maneras, muy merecido porque Tomé el segundo tiempo jugó bastante bien por ahí. Algunos errores, ambos equipos han cometido errores, pero en esta oportunidad es un regalo al trabajo, ¿cierto? Al todo el esfuerzo que ha hecho el cuadro de Raúl Aguilera. Está jugando Molina, atención que se viene Roberto Cabrera, se abrió Roberto por la banda derecha, viene rebotando la pelota del número 15, Quintana, la pelota está fuera del terreno y hay saque de banda, saque de costado que favorece al Deporte Tomé. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional. 41 minutos recorridos del segundo tiempo, está corriendo Felipe Cartes con aquella pelota, dominada por la banda derecha, intenta Felipe, hay un centro sobre el sector del área, va Mario con cabezazo, cabezazo de Juan Antonio, pero había una falta antes. Sí, una falta antes del tomecino, saca entonces de fondo el cuadro de Parral, que está bastante preocupado por este resultado. Perfecto, señoras y señores, 43 minutos recorridos del segundo tiempo. Tomé le está empatando al puntero, no era imposible, no era difícil, no era una tarea imposible, pero vemos, todavía falta para que termine el encuentro. Está jugando el conjunto local a través de Pinilla, intenta Pinilla juntarse por banda derecha, intenta el conjunto local, siempre con la pelota Pinilla, van a levantar la pelota sobre el sector del área, la viene sacando Matías Lago, me parece que hay una falta, pero nada dice el juez del encuentro en aquella jugada. Está corriendo Christopher Lara, envía la pelota fuera del terreno, el autor del empate, y tenemos saque de banda que ya favorece al conjunto local. Emocionante los últimos minutos de este encuentro, cuando saludamos a auditores que nos están escuchando, a don Pedrito del Carmen Matamala, que ayer me pidió los saludos a través de Radio La Amistad. Armando, atención, hay un gol de Parral en un rebote, gol de Parral en una jugada que no te cuento, qué cosas tiene este fútbol, gol del conjunto de Parral cuando quedaban solamente 2 minutos para el término del encuentro. Estamos identificando quién lo anotó, fue un rebote en el área y la pelota llegó al fondo del arco de Julio. Qué increíble el sino de este deporte, Tomé, esto que nos persigue en todas partes. Estamos buscando todavía al autor del gol, porque fue un rebote lo que pasó ahí, Roberto. Estamos buscando quién fue el hombre que marcó. Rojas, nos dicen. Rojas, Manuel Rojas, el número 23, que ingresó en el segundo tiempo. Rojas anotó para el conjunto local. Matías, ahí está, Manuel Rojas, anotó para el conjunto local, para el conjunto del Buenos Aires de Parral. 2-1 el marcador en favor de los locales. 2-1 en favor de los locales, Roberto. Efectivamente, el Manzanita, sector explanada, local 18, pescados y mariscos en nuestro segundo nivel. Deliciosas preparaciones. El Manzanita, el sabor del mar en su mesa. Muy bien, señoras y señores. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Parral. Darwin Serra está colocado sobre la banda izquierda para el conjunto del Buenos Aires para ejecutar este tiro libre en el conjunto del local, que gana por 2-1 en forma increíble este partido. 45 minutos, veremos cuánto va a ceder el juez del encuentro. Vamos a ver cuánto va a agregar el juez del partido. Vamos a ver cuánto va a agregar el juez del encuentro. 45 minutos ya recorrido de este segundo tiempo. Christopher Lara tocando por la derecha para Roberto Cabrera. La tiene Roberto Cabrera, se limpia el camino, retrocede, toca ras de piso. La pelota llega ahora para el jugador Molina. Molina por la izquierda, buscando quién, a Christopher Lara, autor del gol del equipo tomasino. Con la pelota Christopher, ¿quién lo ayuda? Nadie llega a ayudarlo. La pelota está fuera de la cancha, hay saque de costado. ¿Qué favorece? ¡A Deporte Tomé! Fuente de Soda, Albergel Cerrado 947. Vivimos intensamente el deporte. Atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos. Fuente de Soda, el Vergel. Hay partidos, hay maneras y maneras de perder los partidos, pero de esta forma es increíble. Hay un hombre que está colocado en el sector del área, por allí está Roberto Cabrera. Intenta ahora Christopher Lara de nuevo para el conjunto de Deportes Tomé. La viene perdiendo lamentablemente. Intenta de nuevo Christopher Lara, luchando, peleando, comete falta. Tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte. Hoy apoyando al fútbol, Dimitri Riquelme, un tomecino en el gobierno regional. 46 minutos de este segundo tiempo, pierde Deportes Tomé por 2-1 en un final electrizante. El escaso público que ha llegado al estadio, dieron 5 minutos, me dicen por acá. Están indicando que dieron 5 minutos de adición. A ver si en estos 5 minutos se puede lograr algo, Roberto. Sí, y el árbitro se ha dirigido a la banca de Deportes Tomé. Ahí algo está haciendo, está ordenando. Hay desórdenes también ahí en el cuadro en la banca del cuadro tomecino. Colega, estos partidos son duros, Roberto, estos partidos son duros. Es la tercera vez del fútbol chileno cayendo por 2-1 el conjunto de Deportes Tomé, en un resultado increíble que quizás, incluso si me apura un poco, Roberto, lo podría ir ganando el conjunto tomecino. Sí, de todas maneras, muchas buenas oportunidades tuvo Tomé, lamentablemente no las concretó, ¿cierto?, desde el arco de Pacheco, y en este error o en este rebote que sucede en este tiro libre, y está en ventaja el cuadro de Parral. Muy bien, está jugando el conjunto paralino, justamente Manuel Rojas con la pelota dominada por la banda derecha, intenta salir el conjunto de Deportes Tomé cuando ceden saque de costado. Aquí tenemos una de las últimas, se dieron 5 minutos y ya tenemos 3 consumidos de ese descuento. Hay saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Mucho frío, menos de 5 grados de temperatura en estos momentos en Parral. Viene jugando el conjunto de Deportes Tomé, peina en una pelota, la viene rescatando Molina para el conjunto de Deportes Tomé. Con la pelota Molina, intenta Molina, corre Molina, trepa Molina, la viene perdiendo en la zona defensiva, que se viene marcando una falta. Tiro libre en la zona de retaguardia para los locales. Supermercado Dico Serrano 969, abarrotes, lácteos, vinos, licores, nuestra especialidad, los mejores pollos asados. ¡Qué rico! Disfrute comprando en Supermercado Nico Serrano 969. ¡Ah! Cotice sus compras de fin de año. Está colocado Felipe Cartes. Mira cómo lucha la pelota, que aquella Felipe Cartes intenta, pelea, lucha, le cometen falta. Tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Hernán Gutiérrez es un concejal pendiente del desarrollo de Tomé y sus organizaciones, impulsor de la actividad física en todos los sectores. Hernán Gutiérrez, un concejal tomecino. Está colocado frente a la pelota Eduardo Alarcón, todos arriba en busca de aquella pelota. Ya estamos en el tiempo cumplido, prácticamente estamos en el tiempo, en el límite cumplido, en los 45 minutos del segundo tiempo. A ver qué dice el juez del encuentro. Todos al área, todos arriba en busca de aquella pelota. Viene el Chelo, levantó la pelota Marcelo, arriba vienen varios, pelota boyando, veremos qué va a pasar. Se intenta por allí, pase largo buscando aquí a Molina, el portero se queda con la pelota, muy largo el pase para Molina, se quedó Pacheco con aquella pelota y reponen los locales. El Pollo Guaso, 2 locales en Tomé, las mejores carnes para celebrar en el mes de los santos. Manuel Montt 1181 e Ignacio Serrano 1021, todos nuestros productos tienen la garantía AgroSuper. Está en posición de adelanto el hombre que corría, Manuel Rojas, en el conjunto en el conjunto local. Viene corriendo Matías Lagos. Esta puede ser la última para Deportes Tomé con la pelota. Matías Lagos lo vienen marcando y le cometen falta. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí hay tarjeta. A ver, hay una tarjeta roja que tiene en la mano el señor juez del encuentro. Tiene que expulsar al muchacho de Parral. Lo tiene que expulsar al muchacho de Parral. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero se enfrentaron los dos muchachos ahí con Matías Lagos. Se enfrentaron, tarjeta amarilla, bueno. Salomónico, se salvaron los dos, había visto la de color rojo la tarjetita que tenía en la mano. Señoras y señores, hay tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Eduard Alarcón está frente a la pelota, es la última, no creo que tengamos más, es la última cuando ya el sol se esconde aquí en el sector poniente, acá de la ciudad de Parral. Tiro libre para Deportes Tomé, está colocado Eduard Alarcón, es la última que tienen los tomecinos, veremos qué va a pasar. Ahí viene Eduard, la pelota sobre el sector del área, arriba van varios, hay varios que rebotan, la intenta sacar un hombre, Matías intenta para el conjunto. ¡Uy! Hay otra falta y otro tiro libre. Este es más cerca, Roberto, para Deportes Tomé, tiro libre. Aquí se la perdonaron también ahora al jugador del cuadro de Parral. Estamos a esta hora junto a Preuniversitario por venir tu camino a la universidad. En agosto comienzan los cursos intensivos. Matrículas abiertas. Egaña 1360. Veremos qué va a ocurrir. ¿Quién se va a colocar frente a la pelota? Está colocado Eduard. Eduard Alarcón junto a Marcelo Venegas. Está Eduard y está Marcelo Venegas, está distante, unos 30 metros, está lejito, está lejito, no está tan cerca. ¿Perdón? Un centro, ¿cierto? ¿Usted se la juega por un centro? Eduard me parece que se la quiere jugar. Eduard se la quiere jugar, veremos qué va a pasar. Sí, señor, se la va a jugar, viene Eduard, le pegó, y el portero por sobre el travesaño, córner para Deportes Tomé. Restaurante Agustín Ex Casino Municipal, Mercado Central, deliciosas almuerzos, colaciones, platos extras, y todos los días comida casera. Somos un lugar que tiene mucha historia en Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, 1215, Ex Casino Municipal. Veremos qué va a pasar, tiro libre de esquina entonces, que favorece, y va Julio, Va Julio Cofré también en busca de ese tiro de esquina. Balón sobre el sector del área, cabezazo defensivo. Veremos qué va a pasar. Un hombre que la tiene. Atención, le pega. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe Carte! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Deportes Tomé! Tiene todo el derecho a sacarse la camiseta. Este Felipe, el abrazo con el Adán, el abrazo con Eduard, el abrazo con la barra, el abrazo con todo. Cuando el partido terminaba, cuando estábamos en la agonía, cuando secábamos nuestras lágrimas, cuando no podíamos creer tanta mala fortuna por estar perdiendo un partido de la forma en que se estaba perdiendo. Primero vino el tiro libre de Eduard, el arquero la sacó apenas al córner. Decíamos que en el córner se adelantaba Julio Cofré, también el portero, en busca de una hazaña. La sacaron solamente a media. Le quedó a Felipe. Le quedó a Felipe Carte, que ingresó en el segundo tiempo. Y el número 8 le pegó con el alma. Le pegó con toda la energía que le quedaba, con toda la gasolina, y la pelota al fondo del arco. Increíble, qué lindo cantar un gol de Tomé en la agonía y en un partido donde no merecíamos ir perdiendo. Señoras y señores, el partido debería ir ya en el término del encuentro. Estamos ya jugando 48, terminó y se consiguió un empate. Señoras y señores, se consiguió un empate en un partido que nos ha hecho sufrir. Mira cómo celebra Alexis. Aquí viene Alexis Vargas. ¡Alexis! Aquí viene Alexis Vargas. Aquí viene Óscar Alarcón. Óscar Hernández. Increíble. Aquí están los protagonistas. ¿Cómo se celebra el gol de Felipe? ¡Ay, Dios! Con mucha alegría, ¿no? Y ahora vamos a ir a nuestro compañero, al camarín, a darle la gracia igual por dejar todo en la cancha. Ahí se muestran los huevos que tiene Tomeno. Óscar. Creo que hicimos un partido casi correcto. Cometimos dos errores que nos cometieron dos goles. Pero tuvimos la fuerza y la valentía de salir adelante y como se vio reflejado, los compañeros dejaron todo en la cancha y se demostró el final del resultado. Se ve que quiere ir a salir, así que vaya nomás, vaya nomás, vaya nomás. Oscar. Es un empate. A todo esto, Roberto, es un empate. Sí, es un empate con sabor a triunfo, ¿verdad? Porque de la manera que se jugó, cómo estaba actuando también el árbitro, que igual influye, a lo mejor no mucho en la jugada, pero sí en el ánimo de los jugadores, porque estamos jugando y el árbitro está cobrando, está mermando, cortando el juego, y en esto todo el sacrificio con este 2-2, sin duda que es un logro para el cuadro de Raúl Aguilera. Conversemos con la gente de la barra por acá, ¿cómo se celebra? Bueno, es un empate, decía acá Roberto, pero ¿cómo se dio el partido? Pero es un triunfo, un empate, pero es un triunfo acá. ¿Su nombre? El puntero Omar Jofré. Papá, el papá de Julio. Papá de Julio, aquí estoy contentísimo con toda la barra, ronco, afónico de gritar ese gol que salió del alma al jugador. Así que ánimo a los compañeros, hay que darle todo lo que más se pueda. Qué increíble, qué felicidad más grande. Y ahí están los muchachos, ¿eh? Ahí están los muchachos con la celebración. Usted me decía, Roberto, me aterrizaba un poco, me decía, oye, es un empate, en algún momento podría haber sido incluso un triunfo, ¿eh? A ver, Carlos, le escuchamos comprendido a ustedes de los estudios allá